13DMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues ahora sí, después de un pequeño retraso por errores técnicos de logística, de internet, gracias a Carlos Slim y muchas otras cosas, ya se encuentra con ustedes el Reset Lounge, mejor conocido en su modalidad del Lounge Geek, en esta edición 2.0 que presentamos, en la que presentamos a invitados, en los que le tenemos pues distintos estilos y distintos temas, porque Lounge Geek es el punto de encuentro geek y aquí presentamos todo lo que un geek le puede interesar, no importa si seas neófito o si eres ya un conocedor y un gran maestro Jedi de la cultura geek. Aquí siempre vas a estar a gusto. Pero bueno, mi nombre como siempre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT. Ya saben que nos pueden sintonizar aquí en Mixler.com/ResetMX, nuestra página ResetMX.com/live, de lunes a jueves con programas en vivo y el Lounge Geek cada 15 días, o también en lo que viene siendo iTunes e iVoox como ResetMX. Nuestro Facebook es ResetMX.tv, Twitter @ResetMX. Y pues claro, chequen la comunidad de Steam, comunidad ResetMX en Steam. Ahí tenemos ciertas dinámicas, así que si son jugadores de PC, no se lo pueden perder. Esta vez les tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de acaparadores, que muchito hace rato vi la referencia, que es los linterna naranja, porque son acaparadores, son tan acaparadores, son tan revendedores que no saben cómo le van a hacer. Son nada más uno incluso. Y aquí pues muchos dirían que es una tienda, pero no, son varias. Tenemos grandes invitados, y es que para hablarnos de cómics también, más que nada en la Ciudad de México y alrededores, están con nosotros el café comiquero Carmix y su hermano, que ahorita no sé cómo le digan, pero yo le voy a decir que es el maestro Splinter. Así que, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, aquí Carmix, muchas gracias por invitarnos, Omar. Pues un placer estar de nuevo con ustedes. Sí, pues acá el niño rata, igualmente un placer y muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Y por otro lado, para hablar de los mangas que se publican aquí, el cómo está viéndose la industria, el si hay acaparadores o no, el cómo hay fans y cómo hay coleccionistas, está el buen Angel del Angel Cast. Démosle ahí un aplauso. ¿Qué onda, banda? No, oigan, pues qué chido que hayan invitado de nueva cuenta. Para mí la verdad es un placer regresar a las tierras, a los pastos verdes del Reset. Pues un saludo a toda la banda que nos escucha y pues a todos los involucrados, que ya los extraño, ¿no? Ya no se reportan, ya nos saludan como Lloyd también, así. Son gente rencorosa, saludos también es infeliz. Pero aquí estamos, como de que no, para rantear de la bonita tradición, pues de llenar cuartos de cosas que tu mamá cree que son inútiles, ¿no? Gracias por estar escuchando, banda. Sí. Pues esta vez el maquinista de este gran programa tuvo ahí unos problemas, pero pues ahí está en las máquinas el buen Crush Dan. No sé si puede hablar. Da la cara, Crush, da la cara, maldito. Sí, no, ya, por el chat del Mix, ya estoy, pidiendo una gran disculpa por todos estos problemas, por empezar tan tarde, pero eso no va a quitar que esto sea un excelente programa, ya sea, en vivo o en el recalentado, porque tenemos grandes invitados. Y de nuevo, una gran disculpa, tuve ahí unos problemas. Y en serio, lo siento. No te preocupes. Bueno. Sí, ya vete. No, es lo peor, es que no me puedo ir yo porque si no, pues no va a haber programa. No hay show. Pero bueno, ya escucharon ahí la otra voz que siempre me acompaña en cada programa que está aquí. Y que hoy viene enojado porque ayer le dijeron que American Sniper era una buena película y Birdman no. Así que, Cristian, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué le haces? Tú se lo dijiste. No, tú te hagas. Tú se lo dijiste. Sí, trolea. Cuando no está haciendo programa, trolea a la gente que sí tiene trabajo por hacer. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hola, banda. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Vamos a tener... como ya escucharon, grandes invitados, un gran tema en donde pues veré en qué puedo participar, ¿no? Porque lo único que coleccioné en mi vida fueron tazos, ¿no? Entonces, bien. De ahí en fuera, quién sabe. Bueno, creo que ahí se nos cayó más porque no habla. Y es el conductor del programa. Creo que lo ofendí demasiado con el comentario que le hice, ¿verdad? Sí, lo evidenciaste mucho con lo de Birdman. Pero bueno, ¿quién más tenemos invitado? Ahí tenemos al... Nos hace falta el buen Emanuel, que también nos acompaña aquí, que no ha podido presentarse porque el Omar es un maleducado. Entonces, Emanuel, ¿cómo has estado tanto tiempo muy sin bien escucharnos? Muy bien, chico. ¡Ay, un día nada más! Ayer andábamos echando el cinema, señor. Allá no, regresó no. Don Omar. Sí. Pero bueno, ya pudieron ir al buen Emanuel ahí, que va a estar aquí acompañándonos, porque pues él también, al igual que creo que la mayoría, hemos conocido tiendas de cómics, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo llegan gente a comprar 5 portadas variantes y después las vende al triple, y les vamos a explicar aquí más que nada si vale la pena, si no, cómo diferenciarlas, y hablar de nuestras colecciones personales, porque eso también interesa aquí, y es interesante siempre oír de otros coleccionistas y de cómo, pues, se las complican para encontrar ciertas cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar al primer corte musical. A ver, Crush, no sé si ya estás listo. Por supuesto, yo siempre estoy listo aunque tenga problemas. Ok. Reflejos de gato, Crush. Según nuestra escaleta, tendría que ser una rolota de Black Sabbath que es Paranoid. Si Crush la rea, pues será otra, pero si no, pues es Paranoid de Black Sabbath. No, sí está, así que sí está Paranoid. Enseguida volvemos. We'll be right back. pues bueno, eso fue Paranoid de Black Sabbath, una canción que viene pues más o menos a la par del tema que vamos a hablar hoy, porque es la paranoia de juntar todo, la paranoia de ir a en el día uno a comprar juegos porque se van a agotar, o en teoría se van a agotar, de comprar cómics que eso sí se agotan, de comprar figuritas y muchas otras cosas. Y yo me caí en el Skype. Pero no. Bueno, antes... Ahí sigues, tranquilo. Ok. No, antes pues, que no. Nada, vamos a saludar a la gente que está en Mixler. Así que, Crush, por favor, dinos quién está en Mixler. Sí, cómo no. Es que tenía el micro apagado. Está Nelly Cislali, Cristian Ortiz, que no sé por qué sigue Cristian ahí en el mix y está aquí con nosotros, pero bueno. Souser es... Ese chavo se me hace que es bien buena onda, no sé. Ama su voz, es así de egocéntrico, déjalo. Sí, yo creo que es así muy ególatra, entonces también está Souser ahí monitoreándonos y esperando que por ahí me dé una regañada. Angel le toca chancla al rato. Simón, Angel Cast, Jonathan Casades y I Like Tacos. Y 16 que no sabemos quiénes son, pero gracias por escucharnos. Entre ellos Steloid, gracias por stalkearnos y sabemos que haces tu programa al mismo tiempo, pero nosotros estamos más chidos, así que pues, gracias por escucharnos. Mientras que aquí en el chat que tenemos en la página, ya saben que si quieren aquí saludos o pueden comentar con nosotros en vivo, está Bassmaster, está Angel, está JojoJo48, Konadai, Lestabolt, wow, Mick Tantecutli, ya te ganaron el apodo Mikla del más difícil que hay. Mike 83, Nelly 117 y Bros, igual que el buen Sorcerer Z. Pero bueno, vamos a empezar ya bien con este programa. Y es que vamos a poner un poco de la introducción y la diferencia entre un fanático y un coleccionista, ¿no? Porque pues un fanático, a mi punto de vista, es aquel que no se compra un cómic, pero no lo hace para coleccionar, sino por ejemplo para leer. O en un videojuego es para jugarlo. Si le agrada mucho, tal vez lo puede guardar. Y ahí pasa un poquito a ser coleccionista. Si no, entra en esta onda de pues lo cambio o lo vendo para comprar más cosas. Lo mismo con los cómics. Y yo creo que también un poquito con cosas como el manga o incluso las películas. No sé ustedes cómo ven eso. Sí, no, de hecho, bueno, pues... creo que sí empieza uno como una especie de aficionado, quizás fanático. De repente puedes encontrarte identificado con alguno de esos tantos rubros que hay para los coleccionistas y comienzas comprando, qué sé yo, tu primer serie de cómics, tu primer serie normal, regular, a lo mejor quizás igual una trilogía de películas, pero ya después como que te empiezas a clavar, empiezas como a investigar o te empiezan incluso a presumir tus amigos que también tienen esa afición, otro tipo de artículos que no vienen ni al caso, ¿no? Ya incluso de la película que tanto te gustaba, hay figuras de acción, o incluso hay cómics, y es ahí donde empiezas como a buscarle, y es donde de verdad te das cuenta, pues, cuál es tu vena geek, ¿no? Si realmente nada más eres un fanático casual, o incluso ya te puede llevar algo más clavado, que es la colección. Pues mira, si nos vamos como que la definición más estricta de qué es coleccionar, simplemente es juntar cosas. O sea, el hecho de tener más de un objeto relacionado, pues ya te hace tener una colección. Pero si nos vamos como que un poquito más amplio en la definición, yo creo que más allá de ser fanático, creo que en el caso de cómics, pues creo que podríamos hablar de lectores y coleccionistas. Digo, porque pues fanático o fan pues puede ser de leer el cómic y también de tenerlo, ¿no? De apreciarlo como un objeto bello, un objeto de arte que quieres tener físicamente, ¿no? Particularmente, yo me considero más lector que coleccionista, en el sentido estricto. O sea, coleccionista, no, la verdad es que no me interesa mucho tener primeras ediciones o tener todas las portadas variantes o... La realidad es que no, a mí lo que me gusta es tener las historias, ¿no? En ese sentido, quizá podríamos decir que a mí me gusta coleccionar historias, no tanto el formato, ¿no? Si está en la primera edición o la 25, pues para mí es exactamente igual, ¿no? O sea, es algo que al final del día no importa tanto si la historia está buena, ¿no? Si es en un trade paperback, o sea, en una colección, o es un número suelto, es exactamente lo mismo, al menos para mí así es. Totalmente. No sé si Carmex, tu hermano, tenga algún punto de vista ahí distinto o... Pues yo creo que el asunto del coleccionismo, o sea, de quién es coleccionista y quién es fanático, yo creo que tiene que ver con el grado de esfuerzo que le pone una persona en completar algo. En otras palabras, si le metes mucha lana, si le metes mucho esfuerzo y mucho tiempo para completar una serie de cosas relacionadas, ahí yo creo que se distinguiría a un coleccionista. Si por el contrario tienes tus diferentes cómics o libros o películas o lo que sea, pero vayan, si salen bien, si no tan bien, y te quedas, no quiero decir que incompleto, pero vaya, no estás con el ansia de completar algo, yo creo que puedes ser fanático. Para mí ahí va el asunto, en los recursos invertidos para completar algo. Sí, qué bonito lo dice, porque justamente el fanático todavía tiene un punto de regreso y el coleccionista pues ya no, ya algo tiene que no puede dormir, vaya, si tiene el artículo al alcance de la mano, pero diablos, tiene que esforzarse un poco más, ¿no? Entonces ya llega incluso ese momento patológico que dices, no, este güey está muy enfermo. ¿O sabes qué puede pasar? Que simplemente se te acabó qué coleccionar. Te dices, oye, pues yo quería coleccionar toda la serie de, no sé, Sandman o Miracle Man o no sé qué, y ya se te acabó. Y si no te gustó otra cosa más, pues ahí lo vas a dejar, ¿no? Pero lo bonito o a veces lo peligroso del medio del cómic es que siempre hay más cosas. O sea, siempre hay algo más que te puede llamar la atención. Totalmente. ¿Y Emmanuel? ¿Qué pasa en este aspecto, qué pasa cuando acabas esa colección? O sea, no digamos que no eres fan como tal al inicio, sino solamente coleccionas. ¿Realmente cuando la acabas de coleccionar no se convierte en un problema de ya no lo hago porque me gusta, sino porque es algo que debía de hacer y ya cuando la termino la verdad no me importa? O sea, sí llega a ver esa diferencia, porque yo creo que ahí es donde entra la parte entre un fan, ¿no? El fan pues es un acérrimo del cómic o de la serie o de las películas o del anime o como se maneje, pero aquel que es el coleccionista y se le termina ese afán por coleccionar ya pierde toda noción, ¿no? O cómo lo ven por ahí. Sí, es complicado, no creas, porque bueno, yo he conocido gente que sí es muy muy clavada. Yo creo que todos tenemos un amigo que es el coleccionista ¿cómo decirlo? La sangre fría. Y sí llega un momento en el que su personalidad se desfigura, ya se convierte en una especie de caricatura humana, incluso llega a convertirse en dealer, ¿no? Porque ya, como que ya llegó un grado de que dice, Dios, es que ya lo tengo todo, ¿ahora qué sigue? Pues ahora sí que ayudarle a otras personas que no encuentran sus cosas, o por qué no, revenderles algunas otras cosas, porque igual ya le puede empezar a latir otra onda, o ya se dio cuenta que algunas de las cosas que tienes, ya se avalúan mejor. Entonces, no sé, es muy raro, sí, tiene muchas muchas variantes ya el coleccionista, que lo que pasa ahí da miedo. Es que es cuando entra la transición de ya terminé la saga, pero este mismo artista acaba de sacar otro personaje y me agrada lo que está haciendo y lo empieza a comprar y resulta que ya terminó de viciado ahí también, ¿no? Con el material del mismo artista. Entonces, sí. También entra en ese caso, creo que está juguetes y cómics. Está padre. En trabajo y en ahora sí que en apreciación como artística y valorar elementos físicos, porque a veces que muchos le toman más valor a un dibujo que a un juguete y otros que toman un juguete como más valor que en su vida. Sí, claro. Entonces, sí, digo, cada quien le da el valor que quiere a cada artículo, ¿no? Y algo que mencionaste ahí me gustó mucho, que a lo mejor ya terminó una etapa de un artista, pero lo que te gustó es cómo dibuja o cómo escribe, y buscas otras cosas que son diferentes, ¿no? A lo que ya estabas leyendo. Lo que llega de repente a pasar es que ya terminé una serie de Spider-Man, por decirles un nombre, y quieres comprar más de Spider-Man y lo sigues comprando, a pesar de que sea malo. Aunque realmente el cómic haya caído, esté ya muy chafa, el dibujo esté muy malo, la historia no tenga pies ni cabeza, pero como es Spider-Man y empezaste desde el 1 y quieres todos, pues ahí es donde creo que ya el coleccionismo pierde un poquito, pierdes piso, ¿no? Porque estás comprando algo simplemente por el hecho de comprarlo. No sí, tanto se vuelve te vuelves muy consumista en vez de tomarlo como coleccionista. Nada más. Te vuelves un acaparador entonces, porque ya no estás ni haciendo un coleccionismo de fanático, ya eres un consumista, eres un acaparador, ¿no? Alguien que quiere tener todo, juntarlo todo, como es el caso, no sé, por ejemplo, de, en mi caso, más que nada, fue con Batman, que me agradó el primer run que hizo Snyder, y compré por alguna razón todo lo que fue Dead of the Family, y después como que lo subí y dije, no, esto está horrible, y ya no lo volví a comprar. Para mi suerte como que me detuve, ¿no? Sí, bueno, ahí quisieras intervenir un poquito con un comentario de en el mix de George Parker, en el que nos comenta que como coleccionista de cómics ha llegado al punto de comprar más de lo que puede leer o buscar algo más cuando una serie terminó, y aún en ello se encuentra el placer. Digamos que yo estoy un poquito en la situación de George, en el que ahorita yo he estado coleccionando mangas, pero no por el hecho de que sea algo novedoso o sean nuevas historias que pueda leer, sino en el hecho de que son mangas que yo sé que ya vi las ovas o el anime como tal, y que me pueden ofrecer, digamos, detalles extras de lo que es. De hecho, Lost Canvas, sí he visto todas las ovas, e inclusive la maratón, me he vuelto a aventar las maratón que pasan en televisión abierta, pero sí llegué a comprar hasta ahorita los 11 tomos que han salido, de acuerdo a lo de Panini Comics. Y la verdad es que sí termina siendo un vicio, o digamos, dejas de ese placer de leer un poco de solo por juntar. Ajá, solo por juntar y por, en algunos casos, por apoyar al digamos a la marca o a la historia o la franquicia inclusive a la industria, a apoyar a lo que es una buena lectura. Y en ese sentido, no sé si también les haya pasado, no sé si a ti te pasó, carnal, pero tú lo sabes que en mi caso de repente sí me ha pasado que compro cosas que ahí las voy dejando porque no me da tiempo tanto de leerlas, pero no porque no quiera leerlas, sino porque realmente no hay tiempo, ¿no? Pero las empiezas a comprar porque, te lo recomendaron, está muy bueno, no sé, salió la edición, después va a ser difícil conseguirla, por X o Y razón. Y sí debo decir que tengo una lista de pendientes de lectura bastante choncha, ¿no? Sí, sobre todo por los acaparadores, que bueno, ese es un tema que vamos a abarcar un poquito más adelante, pero al fin de cuentas, tú sabes que es bueno o te han recomendado que es muy bueno por tus mismas fuentes que dicen, no, es que está muy bueno, y tú sabes que lo que les gusta a ellos te puede gustar. Entonces, al final de cuentas terminas comprándolo. Ya es cosa de cada quien si es por apoyar la industria, por apoyar la franquicia, porque de verdad lo vas a leer en algún momento, pero al final de cuentas terminas siendo un coleccionista en lugar de solo, digamos, leer o por el afán de ser un fan, porque yo siempre he dicho que un fan no necesariamente necesita juntar y comprar todo lo que salga de lo que le gusta, simplemente es fan con el hecho de estar muy bien informado. Ajá, y de leer lo que realmente te gusta, o sea que si no te gustó, pues lo dejas de leer y punto, ¿no? A lo que sigue. Sí, así de es. De hecho, ahí tocaste un punto también que podría derivarse a los que se vuelven vendedores, a los que compran para vender. Ajá. Es que, mira, ahí yo creo que ahí, ¿qué te vuelves? Porque, por ejemplo, tú pudiste haber sido fan, no sé, de la etapa de Jim Lee en Batman. Pero ahora tú compras el TP y los sueltos dices, no me gustan, o ni siquiera, ya lo volviste a leer, no estaba bueno, lo voy a vender. ¿Y qué te estás convirtiendo? Si te vuelves un revendedor, o si lo vendes, no sé, a precio portada, o hasta más baratos por la devaluación del mismo producto. Tú, por ejemplo, Emanuel, ¿cómo lo ves? Es que depende también la personalidad de la misma persona, de cómo, digamos, vende las cosas, ¿no? Porque no falta el que sabe todo, y que lo que él dice siempre tiene que ser lo que él dice. Entonces ese es el que se vuelve odioso y nada más lo hace por negocio, por querer verle la cara a otros y acá la clásica. Porque hay otros que son muy amables y que lo único que quieren es que se venda su producto. Sí, hay gente que siente esa satisfacción cuando vende cosas que él le costaron, que él le costó trabajo conseguir para revender. Siente como que ese placer de que aquí en mi tienda tengo esta madre que en ningún lado vas a encontrar, chavo, y está a la venta. Entonces sí es bien curioso, tiene muchas variantes, y pues en cualquier ambiente siempre vas a encontrar a alguien que cruza esa barrera, o sea, que ya lo ves y dices, no mames, ese es el portal de no regreso. Sí, ya no me acerco a aquel porque si no se me pega algo. Sí, cabrón. Bueno, mira, yo lo que he visto, y tomando un poco la palabra, sobre el tipo que ya que empieza a revender o que vende su colección, yo lo veo de dos maneras también, y es que, por ejemplo, puede ser el que, como bien dicen, lo tiene y nada más porque sí, para decir, y les pone precios exorbitantes, porque ni siquiera lo quiere vender, nada más es presunción, y es, no, yo tengo la portada variante número 201 de Comic-Con, de, no sé, Spider-Man, o algo por ese estilo. Y el otro es el que quiere también llegar a otros públicos y vende, si bien a un precio en teoría barato, cosas como, no sé, Editorial Beat o los mismos DC de hace unos años, para que la gente se vaya como que informando. Yo creo que es como que hay dos, ¿no? Y se vuelca un poco más a los dueños o a la misma gente de las tiendas de cómics. Pero también encuentro algo aquí muy extraño. En Estados Unidos lo vemos, por ejemplo, yo creo que Carmix no nos dejará y mentir ni su hermano. Lo que viene siendo la venta y la compra de cosas como las portadas variantes, las lenticulares, las doradas y toda esa sarta de variantes que salieron en los 90 y que andan regresando, la mayoría de las gentes es cuando ya no las quieren, las van a vender a una tienda. Pero ya no funciona, porque de esa portada se imprimieron un montón. Entonces como que la venden entre ellos y ni así les funciona. Pero acá en México sí. Aquí en México incluso he visto portadas de Editorial Televisa, de Panini México y de los mismos Bruguera venderse por cantidades exorbitantes, si tomamos en cuenta que su costo original era 32 pesos, era 42 pesos, era 23 pesos. Aquí la verdad, si me permites el comentario, se me hace una reverenda tarugada. Les ayuda, o sea, mucho la pésima distribución, de hecho, por eso es que se infla el precio también. Ese es uno de los temas que tenemos que tocar, porque al principio ese pancho de las distribuciones, luego en los únicos lugares donde yo encontraba mis cómics en español, que eran los Sanborns, tenía que buscar casi en 3 Sanborns diferentes alrededor de la misma zona. 3, 4 uh-huh. para conseguirlos. Uh-huh. Y sí, porque les llegaba retrasados o porque ya nunca les llegaron. O sea, era una verdadera grosería ir a cada Sanborn y preguntar. Porque no sabían qué carajos. Pero ¿estás de acuerdo que luego también es la misma flojera de la gente? No, sí, la verdad es que todo quieren así como que... Ya ahí a la mano y les dices, bueno, ahí tienes la página de internet. Dice, no, es que yo lo quiero ir a comprar en persona y yo leer todo. Ese caso que platicas es con Panini, pero porque con Panini sí tiene muchos panchos de distribución porque la misma gente luego les da miedo hacerlo. Y son muy pocos lugares. Ahora, ahí entra un problema nuevo. La gente a la que le distribuyen bien, pero que se ve bien ratera queriendo te vender las cosas al doble. Fantástico. Que te las tienen que vender al precio que es. Y hasta la misma gente de Panini lo ha denunciado, que si saben en qué lugar se los ponen así, no los compren. Y que sobre todo eso, internet. No los compren. O sea, no los si compren. Caemos en esa... si fomentamos la práctica comprando precios altos, lo van a seguir haciendo. Exacto, eso van a seguir dando la cara. Va a seguir pasando. Y van a seguir de acaparadores, y van a seguir revendiendo las cosas, y el que va a salir perjudicado es el verdadero fan. ¿Por qué? Porque sí, hay fans de que tienen bastante dinero, que se dan el lujo de poder gastar el dinero que se les dé la gana por algún artículo, pero hay otros que no. Bueno, esa es mi impresión, como yo les había dicho, de que un buen fan no necesariamente tiene que tener y gastar todo el dinero del mundo, sino que sabe de lo que habla, de lo que es la franquicia o su objeto de fanatismo, sin necesidad de gastar la millonada en dinero. Claro, claro. En sí, en especial, saber qué es lo que compra y qué es lo que valora, ¿no? Lo que de lo que compra. Es que, bueno, algo que mencionan muy bien es que al final es tanto culpa de el que está comprando, el que está aceptando esta prostitución y precios demasiado exorbitantes, la editorial, porque se lanzaron al ruedo, y esto yo lo vi con más que nada con Bruguera, que fueron como los primeros que empezaron a tener estos problemas. Se lanzaron al ruedo sin tener un buen plan de cómo distribuirlos, una distribución muy floja. Con ellos no ocurrió tan difícil, ocurrió mucho más difícil que se revendieran más caros, puesto que los cómics son un poco más de nicho, a diferencia de las tortugas, creo que es de lo poquito que ellos así, que es muy sonado, lo demás no es tan conocido. Me ha tocado ver incluso gente que vende Lock and Key así en 10 pesos, cuando son mucho más caros. Pero porque no son dime conocidos. Dime dónde para ir. Digo, ya me estoy dando un parto aquí de que están muy baratos. Sí, porque eso ocurre. Pero algo muy, muy cierto, dicen con Panini. Panini publicaba, yo creo que uno de los cómics más buscados, y que, en serio, yo a todo el público mexicano que no había leído este cómic le tengo envidia, que es Kick-Ass. Le tengo envidia porque se están aventando todo de corrido y yo me tuve que esperar más de 10 años para leerlo. Claro. Yo creo que la mayoría de los que hemos leído fue... Y de hecho, no solamente es Kick-Ass. Bueno, eso es en cuestión de cómics, sino que en mangas ya les han cumplido a muchos fanáticos del animanga. Y el día de hoy, 25 de febrero, que estamos miércoles, ya han lanzado oficialmente, al menos dijeron que oficialmente está en el Distrito Federal One Piece, y ya llevan el tomo 3 de, me parece que de Naruto. Yo la verdad no los compro porque la verdad son como para 10 años de comprar mangas. Sí, no, pero... ya no alcanzamos a verlo terminando. No. Entonces, para los que lo vayan a comprar, pues felicidades, porque ya les han cumplido de buena suerte, por si no la riegan ahí en Panini o algo, de que no les vayan a cumplir como Slam Dunk, como fue Beat. Sí, no, porque incluso también ya había publicado Naruto, entonces... Ahorita sí. La cosa es que superen el récord de Beat, y pues ojalá que alcancen el último número en el que se quedaron ellos. Yo con Beat lo único yo creo que sí va a pasar que quede completa. La verdad es que Panini no se puede comparar en tamaño a nivel internacional de Beat de lo que es Panini, porque es verdaderamente aquí, a lo mejor aquí en México no es una fuerza tan grande en cuanto a al mercado en cómics, pero en Francia, en España, en América Latina es un monstruo. O sea, traen cualquier cantidad de licencias y hay cómo soportar el mercado, y creo que lo van a poder hacer. Sí, de hecho, ojalá. Yo tengo amigos franceses y sí, así me han comentado que allá en Francia se volvían locos por todo lo de supercampeones y ese tipo de cosas. No, ojalá que sí, la verdad que sí. Yo le tengo mucha fe a estas nuevas editoriales que han llegado a abrir también mercado, porque sí, antes nada más hablabas de Beat y por ahí en algún momento de Toucan, que trajo One Piece en primer lugar aquí en México hace ya como unos más de 10, 12 años, pero pues nadie se dio nunca cuenta. Entonces qué chido que estos estén pues ahí hombro con hombro, a que anden promocionándose también en convenciones abiertamente, y que bueno, ahorita ya con las redes sociales ya sepamos qué va a salir la próxima semana. Entonces eso está muy chido, y la verdad espero que sí siga así el asunto. Eso que tú mencionas, yo creo que nos pasó a todos los que no estábamos en el centro de la capital o que no estábamos en la frontera. A mí me tocó durante 2 años estar en lo que venía siendo Culiacán, y era mucho más fácil encontrar cómic en inglés que en español. Y hablábamos de, no sé, una tienda de estas del Tucán, de estos supers, todos estos supers, había cómic en inglés de Marvel y de DC, era mucho más sencillo. En el DF pues siempre hemos tenido, en lo que se momento fue Comic Castle, la Hora Fantástico, hay una cota tiendita más pequeña, y recientemente pues el Comic Rock Show, que yo sí recomiendo que ahí no vayan a menos que si quieran pagar caro, porque es una cosa el día de hoy, y que también sepan qué van a comprar y que en qué precio debe estar. Sí, totalmente. Sí, sobre todo que se informen porque el otro lugar de ejemplo donde te pican muchos ojos porque sí te ven cara de baboso, que es en la Friki Plaza. Ah, bueno. Sí, no, también yo creo que por ahí Angel también lo ha dicho, les gusta comprar ahí sus animes en bolsita. Sí, y créanme, si tienen la posibilidad de verlo por internet legal y gratis, pues véanlo, aprovechen, no vayan a fomentar los abusos que les dan a los mismos fans, porque sí es de pena ver cómo disque fans, porque eso es lo que son, disque fans, pseudo fans, compran cosas de manera ilegales, no apoyan a la industria que les da, digamos, ese título de coleccionista. La verdad es que deberían de estar más informados y tratar de que no abusen de ustedes. Sí, pues, claro. ¿Sí? Pero bueno, a ver, aquí vamos a cortar tantito, vamos a ir a nuestro segundo corte musical de esta noche, de este programa. Y regresando vamos a hablar un poquito más de esto, de cómo se está viendo en México, cómo anda avanzando, pero también su interpolación con Estados Unidos. ¿Por qué tal vez algunas portadas sí son más caras? ¿Por qué algunas sí valen la pena? Y también dependiendo del bolsillo y de cada quien. Así que en un momento regresamos. Nuestro segundo corte musical es, compañeros, de A Day of the Dead, A Grim Fandango Tribute, unos chavos mexicanos que le dedicaron un tributo a este gran juego de Tim Schafer que se llama Grim Fandango. Que lo disfruten y en un rato volvemos. Perdonen si primero la canción iba bien lenta y luego Crush se le ocurrió meter otro intro durísimo. Perdón si tenían audífonos y ya sus oídos murieron por algunos segundos. Échenle la culpa a él. No, yo quiero pensar que lo he hecho bien. Ya a pesar de lo que hemos dicho en el chat interno de cómo vengo, creo que ha salido bien, inclusive más que bien. Yo aquí diría que bueno que el 9 bits en el que estoy en condiciones no favorables no está disponible. Pero bueno, vamos a seguir con este programa. Perdón, ahí se cortó tantito la llamada. Vamos a seguir con esto. Y es que antes de ir a corte mencionábamos más que nada cómo se andan llegando estos revendedores. Y ahí en el chat nos ponen que exactamente había gente que vendía Marvel Omnibus o cosas así de hace 6 años en 1,000 pesos. Había por ahí Sorcerer y Nelly comentaban que ellos pues nada más coleccionan polvo porque no les alcanza ahorita. Yo creo que hay cada quien, ¿no? Pues sí tiene sus cuestiones. Mencionaba también ahí Ultraganados, Lestat Talbot y algunos otros por ahí, incluidos Sorcerer, que pues cuanto a figuras, están también algunos Gundams y cosas así, que los baratitos vienen entre 250 pesos y los caros se van hasta los $800. No, sí está cabrón. ¿Quién pagaría eso? Pero porque no soy ni fan de eso, sí, ya ves, se me hace... Las cosas de macros ahorita de repente aparecieron y nadie las pela y están a muy buenos precios. Sí, no. Pero bueno, ahí mencionábamos un poco sobre la diferencia, ¿no? Y esto viene a colación un poquito de las portadas variantes en Estados Unidos, porque ahorita vieron una entrega fuerte que es Spider-Gwen número 1, que creo que portadas variantes como que globales son 6, si no estoy mal. Y las demás son de tienda o si son un... Y dos, de hecho. Son 8, okay. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, muchos ya empezaba el revuelo que decían que la una de las portadas que iban a sacar de este Spider-Man iba a tener el costo de 4,000 pesos. Esta es una portada de una por cada 1,000. Y había por ahí pues las Scotty Young que ya todos conocemos, que son estos pues bebés, ¿no? Que les encanta a la gente. A mi gusto no soy fan de esas portadas, pero pues cada quien sus gustos, ¿no? Pero ¿por qué estas portadas llegan a tener estos precios tan caros si no han salido de la tienda, si pues no hay un revendedor como tal? Sí. Sí, a ver, pues precisamente por lo que dices de, respecto a la rareza del producto, porque como bien dijiste, hay una portada que es yo como editorial te doy una portada variante de este cómic si compras 1,000. Entonces eso quiere decir que bueno, para poder obtener una de esas portadas tengo que ver como tienda invertirle a comprar 1,000 piezas. Eso desde luego me impacta en mis costos, porque yo estoy pensando que voy a vender, ¿no? Porque pues es mi negocio, pero a lo mejor no. Entonces esa portada, como sé que va a ser buscada, y es un tema que la propia editorial, y me atrevo a decir la propia distribuidora, que es Diamond Distribution, pues fomentan, porque desde los anuncios es esta portada es una entre 1,000, o es una por cada 100, o una por cada 50, etcétera. Entonces, uh-huh, eso mismo empieza a fomentar un mercado que la verdad está inflado. Y está inflado porque a mí lo que me brinca ahí es el hecho de que lo que están buscando es la portada, no tanto la historia. O sea, la historia como tal puede o no ser buena. Particularmente no he comprado este número de Spider-Gwen, pero el primer cómic que salió, que apareció Spider-Gwen, sí lo tengo. Y la historia me pareció muy divertida, muy bien hecha, muy un dibujo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, y por eso mismo para mí vale la pena, ¿no? El tema que le veo es que se está evaluando más, o se le está dando más atención a la pura portada, y el resto del trabajo es como que, ah, pues, qué padre, y a lo mejor jamás lo voy a leer, ¿no? Y eso es un fenómeno que a lo mejor varios de ustedes están chavos, varios de los que nos escuchan, no les tocó vivirlo tan de cerca en su momento. Pero en los años 90 eso fue algo que infló muchísimo la industria y acabó por ponerla en riesgo. Por ahí mi carnal les puede platicar un poquito más de esto. Pues fue el fenómeno noventazo. Que más que nada por Spawn, ¿no? Y Image. Sobre todo Image. Sacaban muchos números uno y se les vendían bien. O sea, el asunto es que se les vendían bien, pero a nivel distribuidor. O sea, eran las tiendas de cómics las que compraban esos cómics. Ahí va el ejemplo, ¿no? Compraban 10 ejemplares del Spawn número 1 y se guardaban 9. Vendían uno a precios de oro y esperaban que siguiera subiendo el precio de los siguientes 9 para venderlos. Nunca subió el precio y su inversión pues iba a la basura. Terminó por lo que causó fueron dos cosas. Las compañías que editaban cómics pensaban que sus cómics se vendían muy bien y seguían haciendo esa práctica, lo cual a la larga los perjudicó enormemente, porque en realidad no era un mercado que se estaba expandiendo, era solamente una burbuja. Y lo otro que pasó es que las tiendas de cómics que se involucraron mucho en esa especulación, pues tronaron. Porque al final se descapitalizaron y ya no pudieron seguir costeando la compra de cómics. Totalmente. Entonces tenemos dos tipos de mercados, ¿no? Tenemos aquí en México se parece que el acaparador, el que quiere tener todo, aunque muchas veces lo va a tener ahí apilado y no lo va a leer, o que lo quiere tener todo en su colección porque pues es Batman o es Spider-Man y aunque la historia no le agrade, pues ahí sigue. O otro caso, ¿no? Pongámoslo. Si soy fan, no sé, de David Aja, y él está ahorita con Hawkeye, pero se va a otra, pues lo voy a seguir siguiendo, aunque la historia tal vez no sea buena, pero su arte sí. En Estados Unidos, por otra parte, tenemos yo compro portadas, yo compro el arte, lo que está vendiendo es qué tan bonita puedas presentar tu portada, es qué tan rara sea. Y a veces ni qué tan... Sí, yo creo que es más rara, ¿verdad? Porque ha habido unas... Sí, a veces ni siquiera el valor estético, ¿eh? Puede ser que estén bastante feitas, pero por el hecho de que es rara, la quiero, ¿no? No sé por qué la quiero, pero la quiero. Ahí en en el chat nos corrigen, y es que dicen que lo que viene siendo la Spider-Gwen 1 es la variante de Scotty Young, y la Blank Cover son como normales. La que se va a vender aquí, que es la de Chris Anka, es una 25, y la de Adam Hughes es una a 100. Entonces, sí, más o menos, si el cómic cuesta 60 pesos por ahí, si tienes que comprar para que te den una. De hecho, el cómic, mira que yo no sé tanto de cómics, pero donde yo suelo buscar digamos mangas que me perdí, venden mucho cómic, y de hecho la de Spider-Gwen anda por ahí de los 30-39 pesos, lo así normal, ya es precio de, digamos ahí, de la etiqueta de precio de portada. La verdad es que yo no creo que deberían de comprarlo por más caro que esté. No sé, yo insisto, deberían de tratar de evitar esos abusos. Yo creo que la que te refieres es la que salió aquí de Televisa, ¿no? Que ya mencionabas hace rato, que efectivamente no hay que hacer eso, puesto que esas cosas cuestan 30 pesos a lo mucho. Si es pues seguir, es como los que se quejan, no sé, por ejemplo, en los juegos de Capcom, de tanto contenido descargable, pero lo siguen comprando. Es una onda muy así. No, y es que mira, te digo, la verdad es que siento que es mucho luego la flojera de la gente, porque no quiere buscar, quiere todo a la mano, y a pesar de que se los vendan al doble o al triple, lo van a comprar. ¿Por qué? Por la misma flojera. Yo me he dado la tarea de, no sé, de buscar en el centro los locales que ellos, los mismos, Televisa o Panini o Camite dicen, aquí en este local lo pueden encontrar desde este día. Uh-huh. Y lo pueden, y así lo pueden volver a encontrar dentro de 2 meses. Así consiguen mangas. Y es que mira, ahí un buen amigo de nosotros, Gus Martínez, un saludo si nos escucha, que es él tiene una tienda en línea que se llama La Quinta Dimensión. Él le tocó vivir toda esa etapa, que a mí también me tocó un poquito ya pues como de refilón, la última parte de eso, de que literalmente tenías que recorrer la ciudad para buscar cómics. O sea, en verdad se los digo, a los que de repente nos quejamos por redes sociales, que es que no lo encuentro aquí, no lo encuentro acá, hay que buscarle, porque de verdad antes era una verdadera cacería ir de Sanborn en Sanborns o de puesto de revistas en puestos de revistas a encontrar lo que había, ¿no? Ahorita, la verdad, estamos en una etapa dorada. Yo me atrevo a decir que incluso quizás superior al boom del cómic en los 90s, donde la variedad y la cantidad de cómic que hay es abrumadora y es gigantesca. Creo que mucho de la queja es de que no lo tenemos inmediato. O sea, que me levanto de mi asiento, salgo a la calle y en primer puesto de revistas lo vea, lo voy a comprar. Yo creo que esa es la queja, ¿no? Pero créanme que antes era mucho más difícil, mucho, mucho más difícil. Sí, ¿no? Y de hecho, tener tus cómics. Y de hecho tenemos la facilidad de que ahora te metes a la página de internet, por ejemplo, de Sanborns, y ves la disponibilidad en las tiendas, ¿no? Y en qué sucursal está. Entonces, yo no sé, o sea, insisto, igual que tú, creo que la queja es de que lo quiero ver en mi puesto de periódicos ahí de la esquina. Y, sí, miren eso. Y si quieren verlo ahí, pues tienen que hablar con el señor del puesto de periódicos. ¿Sabes qué? Oye, tienes esto, oye, hazme el favor de intentar conseguirlo. Si no puedes, pues va, yo lo buscaré por otro lado. Pero si puedes conseguírmelo, pues va, yo te lo compro seguro. Sí, aquí se está mucho también por el la comodidad, ¿no? Cosa que yo veo como que muy raro en el caso de, hace rato lo comentábamos antes de grabar, con Anti-Hero. Anti-Hero ahorita anda optando mucho por el vender cómic nacional en su tienda en línea. Tú lo puedes comprar. Si hay un precio un poco más arriba, que son 2 pesos, en el cual aún así no es mucho. Si para ti es muy difícil de encontrar, cosas que me ha pasado, tengo amigos en Durango que me comentan que el único lugar en el que puedes comprar cómics es en Sanborns, y muchas veces están muy maltratados. Pues oye, Anti-Hero se vuelve otra opción, en la cual Kichink, que es esta página en donde tienen su tienda, ellos hacen envíos gratis casi cada 15 días, cada mes. Entonces, pues tú también puedes ir haciendo ahí tu forma, y yo creo que se hace más cómodo, porque ya los tienes seguros, ya te van a llegar, porque llegan incluso por FedEx, no llega por correo convencional. Entonces ya a mi gusto se vuelve más cómodo. Yo tengo la suerte de tener una tienda de cómics cerca, entonces sí es como que voy y sé que van a estar. Pero algo que Carmix y su hermano mencionan mucho en el programa es sobre la gente que efectivamente, como lo mencionan, ¿no? Van y si no lo encuentran en la tienda, ya no. Y él hace una referencia muy cómica en la que dice que cuando se estrenó algo de Valiant aquí, mucha gente estaba pagando más. Y él caminando en un puesto de revistas cualquiera se topó con esos cómics. A mí también me ha pasado con el ejemplo de las lenticulares, estas famosas portadas 3D que se publicaron en México, que ya las está vendiendo mucho más caras. Y yo, sorpresa, yo las vi en puestos de revistas, en esos que están fuera de las iglesias, en los que están por los metros. Y casi te quedas que, ¿por qué no la gente se está metiendo a buscarlo? Sí, tal vez te tardes un poquito más en encontrarlas, pero vas a pagar el precio por el que salieron, no vas a pagar más. Sí, ¿también? Y fíjate ahorita ¿también? Que mencionas esas lenticulares, yo las he visto en los Sanborns en kilos, ¿eh? O sea, kilos y kilos de esas portadas. Sí. Y la gente se volvió loca cuando salieron, ¿eh? También aquí entra el fenómeno de tener el artículo primero, ¿no? El hecho de sentir que tú lo tienes antes que todo el mundo, como que eso también influye en el momento en el que vas a comprarlo, ¿no? Si bien sabes que lo vas a poder tener en cualquier otro momento, si vas a la tienda, ya sea cualquier artículo, pero el hecho de ser de los primeros en tenerlo, pues es un fenómeno que se repite constantemente, ¿no? Lo podemos ver en los videojuegos, en la tecnología, en cualquier cosa, y eso influye cómo varía el valor de cada producto, dependiendo de la oferta y la demanda. Un early adopter, ¿no? Exacto, un early adopter es la palabra. Sí, mira, yo creo que ahí sí está muy intrincado. A mi gusto, yo creo que sí hay que mencionar eso, ¿no? Que si son cómics mexicanos, que incluso no van a tener ese valor extra, que en teoría tienen las portadas exclusivas de otros lados, pues búsquenlas y no sé, a ver, si pudieran dar cada uno de ustedes su opinión sobre las portadas americanas, tal es el caso, por ejemplo, de las que vienen de La Mole, de estas de Spider-Man, entre otras. En mi caso es, yo les recomiendo que lo chequen por Comixology, muchas veces sale más barato, si les gustó, es más, Spider-Man ya está disponible hoy y las portadas variantes se van a vender hasta el sábado. Tienen chance de leerlo, si les gustó, adelante, si les gusta una portada pueden hacerlo. Pero yo diría que si se vayan más por qué tan bueno puede ser el arte y si es un, por ejemplo, en... Bueno, ahí creo que se nos cayó un poquito mal. El niño. Sí, no, es que la historia de Spider-Man sí es de muy... Hay que checarla bien porque a mucha gente no le va a agradar. Y otros nada más la colección. Bueno, lo que pasa es que lo que es involucra todo Spider-Verse, hasta donde tengo entendido, es que pues van a ser diferentes historias que a algunos les podrá gustar, a otros no, y saldrá algún número de Spider-Verse que les podrá gustar y otros no. Al final de cuentas, es algo que a mí no me gusta de los cómics. Y por eso le tiro más al manga. ¿Cómo estuvo? ¿Lo que te gusta de los cómics? Ah, los universos alternos, ¿no? ¿Te refieres de que haya muchos universos alternos? Sí, bueno, más que el hecho de que, por ejemplo, digamos, para seguir la, no sé, alguna saga en especial, por decirlo de alguna manera, tienes que comprar, no sé, en este caso de Spider-Verse, el Superior Spider-Man 1 y el Superior Spider-Man tanto, y luego sale Spider-Verse 1. Que no sea una sola serie de cómics, sino una serie, pero en varios cómics. Ajá, en varios cómics. Que te hagan comprar varios cómics, sí, ya te entendí. Sí, así de hecho, esa idea sí estuvo un poquito medio cansada, Realmente, sí, fue una idea a la vez buena, pero a la vez mala, en especial porque la hicieron en muchos cómics. Entonces, luego... ya ni buscabas el que realmente compraba siempre, porque tenías que buscar el que continúa la historia de Spider-Verse. Sí, en ese sentido yo creo que vale mucho la pena pues comprar nada más lo que a uno le gusta, porque por ejemplo a Televisa les dio mucho por sacar los eventos como Civil War, Secret Invasion y otros más, con toda la multitud de cómics relacionados, llamados tie-ins en el ámbito del cómic. Y la verdad es que yo sí caí en la trampa, déjenme decirles, cuando salió Civil War, pues compré prácticamente todo, cuando salió Secret Invasion también, y ya después me di cuenta de que nada más estaban haciendo espacio, porque y espacio que podía ocupar para otras cosas. Y acabé por quedarme con los 7 cómics principales de Civil War, los 8 cómics principales de Secret Invasion, y todos los tie-ins van para afuera, porque la verdad es que ni eran tan buenos. Entonces yo creo que algo, si los puedo dar como tip para la gente que le gusta este tipo de eventos, es neta, espérense a que acabe el evento y lo van a encontrar hasta quizá completo, a lo mejor en un TP, en un tomo, o, mucho más condensadito. O también digital, ¿no? Porque es una opción. O digital también, exactamente. No, y a, aparte, yo creo que un plus es que en los tomos muchas veces vienen con cosas extra, ¿no? Como las portadas o tintas o cosas así que, pues al final, son goodies muy buenos. Exacto, pero ahí el problema para la gente es que lo quieren la portada o el cómic individual porque tiene la idea de que se va a evaluar y de que uh-huh. va a costar mucho en el futuro. Y les tengo una mala noticia, no va a suceder. No va a suceder, no, porque hay muchos cómics de esos. O sea, el hecho de que un Action Comics número uno valga $1,000,000 o no sé qué cantidad de dinero, es porque hay poquitos. Cuando estás hablando de tirajes que superan 100,000, 200,000 copias, así tú tengas uno y digas, no, pues es que es rarísimo, o es la historia que cambió el universo Marvel por las siguientes dos semanas, no te va a sacar de pobre, ¿eh? Neta, no te va a sacar de pobre, porque hay muchísimos cómics con esa misma... o sea, de ese mismo ejemplar. Eso es lo que, de alguna manera, esa falsa idea de repente de querer forjarse el patrimonio de tus hijos a base de coleccionar cómics, se los prometo, no va a suceder, a menos que se encuentren con cosas... O sea, el típico caso que sí ha pasado en Estados Unidos, un señor que estaba a punto de perder su casa y se encontró en un ático una colección de cómics de su abuelo y encontró un Action Comics número uno muy traqueteado, muy, muy traqueteado, pero aún así lo logró vender en cerca de, no sé, $200,000 y pagó su hipoteca, ¿no? Pero es un caso en quién sabe cuánto les va a pasar. Sí, bueno, incluso... no sé si ustedes, Carmix, a tu hermano, les pasó platicar un poquito con Norm Rifle cuando vino aquí a México, que fue algo muy raro que me tocó hablar con él y le comentaba más o menos esto de cómo aquí el boom estaba dándose y cómo la gente estaba hasta comprando tres cómics para uno sellarlos con estos famosos CGC y cosas por ese estilo, para otro tenerlo para leerlo y el otro, no sé, regalarlo, tener en una colección aparte. Y él decía, yo la verdad, él decía que tiene un así en su casa, una colección en la que vienen Muertes de Superman cerradas y todo. Dice, todas esas las tengo para pagar la escuela de mis hijos. Y yo sé que esas van a servir, ¿por qué? Porque son pocas. Pero si nos vemos de los 99 para adelante, yo ya no las colecciono, yo las tengo ahí para regalar. Porque sabes que nunca las voy a poder vender, pues hay demasiadas. Exactamente, y fíjate, aún así... por cierto, que saludo a Nombre Vogel, que no nos escucha obviamente, pero que anda muy mal de salud, ¿no? Anda sí, muy mal de salud por lo de un derrame cerebral. Pero bueno, no quisiera quitarle la ilusión al señor Brave Vogel, pero hay muchas copias de La Muerte de Superman por ahí y también están baratas, ¿eh? Sí. O sea, sí, por ahí se siguen moviendo barato. Por ahí, por ejemplo, el cómic más vendido en la historia es uno de los más vendidos, es el número uno de X-Men de Jim Lee. Uh-huh. Y hay un chorro de copias. Y créanme que los pueden encontrar. Yo lo encontré una vez en un puestito afuera del Metro Valderas. Y en ese tiempo me costó, te los prometo, 10 pesos en inglés. Y es el cómic de Jim Lee, de los X-Men y todo el rollo, ¿no? Pero es porque simplemente hay muchas copias. De hecho, es que también hay muchos puestecitos así, ¿no? Escondidos en la ciudad, que se dedican a nada más a guardar los cómics viejitos y a vendértelos, y a buen precio. A eso le tiran. Ajá. Sí, totalmente. Hay mucha arqueología comiquera por ahí. Bueno, yo quería, porque siento que he estado muy callado y quería saber, porque yo sé que eres un gran fanático de las Caguamas Ninjas. Angel, ¿tú juntas cómics de las Caguamas Ninjas? Sí, claro. Algo, de hecho, yo soy más de comprar todo lo que no es así como muy Marvel o DC. Me gusta mucho lo que son los cómics de autor. También, pues ya saben que ahorita del maestro Moore también se han estado imprimiendo muchas cosas, Swamp Thing, se han impreso, pues bueno, estos caminos como alternos, voy a decirlo así, de Watchmen, también ahorita pues colecciono también mucho lo que es Sandman, ese tipo de cosas son las que a mí me llaman mucho la atención, Lock and Key también, y desde luego pues las caguamas, porque pues sí tengo ahí un trauma muy gacho de la niñez con las caguamas, y siempre quise tener los cómics viejitos, los que se ven blanco y negro, y pues desde luego las nuevas sagas que han salido. Entre unas cuantas rarezas que por ahí tengo, pero sí ha sido como que algo muy muy estimulante que de repente pues se haya volteado la vista a lo que no es tan convencional o no es tan comercial, quizás ahorita, que estamos viendo en una época muy fuerte del universo Marvel. Y el hecho de que hayan escogido entre tantas sagas algo tan pop y algo tan retro como las Tortugas Ninja, pues a mí me hace muy, muy feliz, ¿no? Porque pues soy muy, muy un gran fanático de estos reptiles desgraciadísimos. Y sí, ahí estoy, de hecho, aquí en Cuernavaca, donde tienen su casa, la verdad sí, gracias. Es complicado el tema de la distribución. Y bueno, como ya lo mencionaron, ahorita ya tanto no tienes que estarte como que paseando por toda la ciudad. Ahorita ya con redes sociales incluso hay gente buena onda, pues del DF, que pues sabe que les llegan los cómics, que tienen un centro de distribución fuerte y ofrecen suscripciones por internet, digamos. O sea, lo que ya no pueden hacer ahorita las editoriales porque realmente no tienen cómo controlarlo, pues hay gente que pues sabe que pues a través de Facebook, con gente de confianza, pueden ofrecerles el servicio. Y yo realmente tengo suscripciones con varios sitios que pues me los dan a buen precio y me los mandan en muy buenas condiciones. Entonces, por ese lado, sí he vivido una época, como ustedes dicen, de renacimiento de toda esta onda, y sobre todo muy sana, muy sana para mis nervios y para mi bolsillo, todo este tipo de medios alternativos para conseguir esos cómics que tanto me gustan. Sí, sobre todo hay que mencionar eso de que es sano, porque ya ven que nunca faltan los padres que dicen, no, es que deja de jugar videojuegos y deja de andar de vago en la calle y jalada y media y ponte a leer un libro, y dice, pues no me gustan los libros. Bueno, pues te doy un maldito cómic de las Caguamas Ninjas o un manga o algo. Pero ponte a leer algo. Ahí cuando sabes, ahí puedes aplicar la idea. Entonces deja de leer el libro vaquero tú. No, mira, y de hecho fue algo muy chistoso porque tengo entendido que aquí en México iban a poner a verdaderos escritores. Ah, sí, cierto. A escribir el libro vaquero. Sí, alguien comentó por ahí. No sé qué pasó ahí con eso. ¿Sí? A mí sí me gustaría leer. No sé, a una talla, no sé, no un Carlos Fuentes, pero sí algo un poquito más rebajado. Pero bueno, es que eso, tampoco ya sí. No alcanzaste a Gabriel García Márquez, por sí, eso, al Gabo claro, ya no le alcanzaste. No, oye, estoy seguro que le hubiera encantado escribir eso. Sí, hubiera sido un cliché muy bueno para él. Sí, no. Pero bueno, aquí vamos a pasar un poquito, cambiar la dinámica, porque Angel ya nos contó un poco sobre su colección, y quisiera aquí que tanto Carmex como su hermano nos cuenten un poquito de su colección y qué es lo más raro que tienen, ¿no? ¿Cuál es, no sé, la mejor anécdota de lo más raro, cómo le hicieron para encontrarlo? A ver, vas, carnal. Pues mira, yo así lo pongo, yo no tengo nada raro, todo lo que tengo es fácil de conseguir. Sí, la verdad, o sea, okay. no soy de los que coleccionan así Yo no tengo la compulsión por cruzar la ciudad para conseguir cosas. Si llegan por donde vivo, qué bien, si no también. Muy bien. Si no los encuentro, lo pido por internet, san se acabó. Pues no sé, quizá la anécdota más, ¿qué será? La más curiosita de alguna cosa que por ahí tenga. Pues a lo mucho es que de repente no estoy buscando algún cómic o algún libro o algo así, pero lo ve, o sea, no lo estoy buscando, pero lo veo en algún lado y pues ni modo, como que me da la compulsión por comprarlo, ¿no? Pero no, de ahí en fuera no, todo lo que tengo es sencillo de conseguir. Yo tengo unas anécdotas, ¿puedo? Sí, claro. Claro. Adelante. Sí, bueno, como sabrán, realmente la onda friki, la onda acá otaku, sí ha sido muy azotada en este país, es algo muy complicado de repente conseguir. Incluso hasta series, ¿no? Es realmente un borlote. Y bueno, de la época dorada del anime, durante los 90, pues una serie que me mamó muy cabrón, pues fue Evangelion. Ya el buen crush me ha de odiar precisamente por eso. No, yo te adoro. Todos somos Shinji. Sí, no, pero todos me encanta Evangelion. Y de repente, durante los 90, pues... No, uno... ¿a poco? Después de hacer, ¿qué? 4 programas de más de 2 horas. Y aún me faltan otros 9, pero ya espero este año sacarlos porque este es el año, chingado. Y bueno, realmente mi trauma durante mis épocas de estudiambre era que pues no tenía yo para comprarme los DVDs de Evangelion, que venían con el doblaje que escuché ahí en el canal Locomotion, en el legendario Locomotion, en finales de los 90. Y ya en los últimos años para acá que quise conseguirlo, realmente es... Pues ahorita ya es imposible. Igual Cabo Bebop es una serie que es muy complicada encontrarla con la versión con el doblaje latino. Y estuve por ahí buscando en Amazon, checando en bazarcitos, en línea, que pues nunca fallan. Realmente no tuve manera de conseguirlo hasta que por ahí un buen escucha, le mando un abrazo a mi buen amigo el Saku del Shincast. Me dijo, no hay pedo, Miguel, yo te voy a conseguir la serie que quieres, cabrón. Y así hablada al español latino, dije, no mames. Y sí, en efecto, me la mandó de allá del Gabo. Creo que mi amigo Saku vive ahí en Arizona, Y me justamente mandó los DVDs. Y es muy curioso porque esa edición ya la había visto yo varias veces en Amazon. Y dice que no tiene idioma en español. Nada más dice que está en inglés, en japonés, subtitulado al español. Y realmente es el mismo disco. De hecho, el mismo disco no menciona que traiga el idioma español. Pero en cuanto lo ponen ustedes en el reproductor, ahí viene justamente el tracklist en español latino. Y es el original, porque también ya salió por ahí una versión todavía más complicada de conseguir, que trae un nuevo cast por aquello de que pues unos ya se salieron de los sindicatos, o gente que pues ya por desgracia pasó a mejor vida, y ya la versión original realmente es muy muy complicada de conseguir. Esa es una de las cosas que tengo aquí. También en cuanto a discos, salió, como ustedes sabrán, participo ahí en el colectivo Cocubán y realizamos un festival de cine, de cine y animación japonesa, el Konnichiwa Fest. Estén muy atentos, ya casi arrancamos el próximo. Y justamente una de las presencias, digamos, de los primeros festivales que hacíamos fueron las películas de Madoka Mágica, que mucha gente la estuvo pidiendo. Logramos la licencia y finalmente se incluyó en una edición, en un tiraje limitado. Cuando el japonés te dice que es limitado es porque es una mamada, en serio. Un tiraje limitado de lo que fue el Blu-ray con subtítulos al español y además con la postal del póster dedicado para su distribución aquí en México, que tuvimos la exclusiva de parte de Cocubán. Blu-ray realmente al mercado salió en un precio aproximado en pesos mexicanos de 1,800 pesos. Pero se acabaron, banda, no hay. Yo ni tengo Blu-ray, pero dije, me lo tengo que comprar, porque la verdad la aventura, la travesía que nos hizo vivir justamente estas películas fue algo muy, muy especial. Y pues sí, ahorita este Blu-ray que tengo aquí ya no hay manera de conseguirlo. Se acabó el cabrón, ahorita ya está por ahí de los 3,000 a los 5,000 pesos usado. Nuevo es más caro todavía. Entonces, pues digamos que fue de esos pequeños accidentes felices que no esperaba yo tener aquí en mi colección. Pero bueno, ahí está el desgraciado. También de Evangelion, pues evidentemente ahí tengo muchas muchas broncas mentales, como se van a dar cuenta. De Evangelion tengo, de los mangas, tengo tres ediciones. Una de Norma, que Norma, hay mucha gente que se queja ahorita de Panini, que las traducciones son muy chafas. No, y si vieran lo que era Beer, no. Sí, no, y si hubieran visto lo que era Norma. Norma realmente era una mamada allá en España, pero llevaba manga, ni pedo. Y yo tengo precisamente una edición del manga de Evangelion, que trae unas páginas a la mitad. O sea, se madrió el pinche toner y nada más tiene dos, tres páginas, las tiene de la mitad para arriba en blanco. Pero ahí las tengo, porque para mí fueron una revelación. Nunca había visto un manga de Evangelion. Y muchos años después, Viz se puso a imprimir sus mangas de Evangelion oficiales. Pero eran como de la mitad del tamaño que tengo de Norma. Entonces, tengo ese de Norma, tengo justamente los de Viz, hasta donde se quedaron. Y tengo también de Ibrea. Tengo esas tres ediciones del manga, porque pues, sí está muy cabrón. Sí cambia mucho la calidad, es un desmadre eso. ¿Y qué otra cosilla por ahí? Ah, bueno, también realmente no he tenido la fortuna de irme de ir a Japón a traerme un montón de cosas, porque evidentemente ya cuando llevas un plan de que no mames, voy a ir a Japón y voy a traerme la cosa más extraña del mundo, se te borra el pinche cassette de tantas cosas que hay. Entonces pues bueno, por ahí de algunas cosillas extrañas que yo también aquí, como las dan al precio de un ojo de la cara. Por ahí tengo un Totoro de peluche que pues mucha gente de repente me ha preguntado, bueno, la gente que no conoce el ambiente me pregunta si está disecado el animalito, porque está muy bien hecho. Entonces, ese tipo de cosas son las que tengo yo aquí. Figuras, desde luego, pues también algunas que pude rescatar del baúl de los recuerdos. Y bueno, realmente aquí no tengo cosas que no vaya a leer o que no vaya a ver una y otra vez. Porque también es lo que me evita ser un poquito acumulador. De repente sí me gusta mucho una película, pero sí sé que la van a poner en el Fox a cada rato, o sí sé que la voy a ver en el TNT nada más un sábado en la mañana, pues realmente no la compro, ¿no? Compro cosas que pues sí me gustaría mucho, a lo mejor también invitar a la gente a verlas así en bola para que tengas un quemón, cabrones, y pues nada más tengo ese tipo de cosas. Tienes tu museo, ¿no? De todos tus gustos, se podría decir. Sí, la verdad sí me gusta abarcar varias cosas. Como les digo, pues sí, tuve un desprendimiento, un divorcio de lo que fue el cómic en los 90, porque pues, sí, para mí lo que me frustraba es que de repente, no manches, me gustaba Spider-Man, iba al puesto de periódicos y encontraba el número 344 y decía, no mames, y los otros 343, ¿cómo carajos le hago? Y era Amazing, Avenging, ¿cuál era? Y al lado veías el Ultimate Spider-Man. Y... Oye, pero al menos en ese tiempo todavía les ponían los códigos, los cromos doraditos, en algunos de Beat. Esos están muy buenos y están muy bien hechos esos. Había cosas bien interesantes, pero a mí sí me frustraba mucho eso. De hecho, muchos cómics que de repente intenté coleccionar en aquellos entonces, digo, a costillas de mis papás, porque a ellos les caga que yo compre esas cosas. pues igual, de hecho se me fueron vivos esos, los de Robotech, los de, ¿qué otra cosa publicó por ahí, Evid? También los de Street Fighter, no los tengo completos. Y los de los Thundercats que también sacaron, que esperemos que en algún momento los vuelvan a sacar, porque pues, sí, de los 80 son las cosas que más aprecio les tengo. Entonces sí fue para mí mucha bronca, ya hasta que finalmente pues llegó Image Comics con sus historias retorcidas, porque también tenía como cierto recelo por los calzones sobre las mallas. Y ya cuando llega Image sí se me hizo como un mundo muy diferente, ¿no? Una propuesta gráfica muy muy muy muy nueva. Entonces justamente fue ahí donde me divorcié un poquito de lo que fueron los cómics y ya mejor le tiré más al manga, que pues no era tan... Sí era complicado, realmente los otakus siempre han sido muy introvertidos y puta, si no sobrevives la pubertad siendo introvertido, es muy raro la verdad. Y lo curioso es que odian a Shinji cuando todos son Shinji, pero bueno. Todos son Shinji, está bien cabrón. No, si te digo, Mikrosh, podemos estar aquí horas hablando de esta cosa. No, sí, de prueba, ya le está... Pero es, igual me pasa lo mismo con... Es lo que comentábamos. Que al menos el manga como que se mantiene la serie y no encuentras el 300 y tantos después de un mes, ¿no? Sí, digo, Evangelion tardó un chingo en terminarse, pero bueno, se acabó. Por suerte nos tocó vivir eso. Y ahorita justamente... Ah, pues también de esas cosas raras que tengo, como sabrán ustedes, hasta ahorita nada más hay... De incluso Ivrea acaba de sacar apenas el tomo 14 de Evangelion. El pinche tomo se acabó la edición limitada japonesa, se terminó así en chinga. El español también. Pero en Argentina tienen también Ivrea un punto de distribución muy fuerte. Y justamente uno de mis amigos de Argentina, un saludo a mi buen amigo Sheso, si llega a escuchar esto, él me mandó precisamente los últimos volúmenes que me faltaban, que ya la verdad sí está muy cabrón encontrarlos porque se acabó el primer tiraje. Entonces vamos a esperar a que salgan algunas otras copias, pero de mientras pues aquí tengo la última edición del tomo 14, totalmente en español, sobre todo es algo que me gusta mucho. Y va a tardar un chingo en sacarse otro nuevo. Entonces, bueno, por suerte llegué a conseguirlo. Y sobre todo tengo cosas que me regala la gente. De repente es muy chido que en este medio te conozcan por decir muchas pendejadas, como en mi caso. Entonces sí, de los regalos que he tenido de ese tipo que me llegan mucho, pues está, como les menciono, la serie de Evangelion. Y justamente ahorita los últimos tomos de este manga, ¿no? Y me agrada bastante porque son raros, difíciles de conseguir. Y aparte fueron gestos de alguien que creyó que yo tendría la salud mental para apreciarlos. Entonces, la verdad, eso es lo que le da más peso a estas cosas que acaparo. Y que hago que se llenen de polvo. Entonces, no sé si alguien más quiera mencionar algo sobresaliente de su colección, Chavox. Pues no, mira, pues yo mi vicio... Adelante. Bueno, mi vicio yo lo inicié por culpa de unas tarjetas de Pokémon. Las de Pokémon Trading Card. Pero porque sí me gustaban y me alcancé a comprar unos 15 decks. Me metí hasta torneos nacionales y liga. Oye, tú sí tenías varo, ¿eh? O todavía tienes varo. Presta, ¿no? No, pues es que yo tenía un lugar donde por el precio de uno me daban dos decks, porque el vato, quién sabe de dónde chingado, sacaba las cosas y siempre daba todo al 2x1, o sea, todo, hasta los decks de Magic. En ese tiempo todavía estaba Magic. Sí, no, Magic era la fregonería. Entonces, de ahí fue cuando un día conocí la tienda con mi casto. Y mi primer vicio fue de un cómic que es muy raro, que se llama Emo Boy, que es de un escritor que se llama Stephen Nimmo. Y de ahí fue como empecé a interesarme en los cómics, que empecé a atascarme con cosas de Mega Man, con cosas de Zelda, de Spider-Man, de Venom. Y actualmente nada más colecciono de Mega Man, cosas de Mega Man. Ahorita por fin ya que terminé mi colección de los 6 cartuchos de Nintendo NES. ¿Te tienes el Amiibo, amigo? No, no me llama la atención el Wii. Cállense con los amigos. Esos son otros. Cállense sí, con los amigos. Que estoy pero, molesto con eso. Ah, pero el bueno, de Mega Man estoy chillando por él y me dijeron que llega hasta mediados de marzo. Espera. Mira, no quiero alocarte tanto, pero yo sé de alguien llamado que empieza con I y termina con Caros que ya consiguió el Mega Man y el Toon Link. Ah, pero porque salieron en Estados Unidos nada más. O sea, no, esa persona sí es un acaparador. Esas personas bueno, son acaparadores de lo que es Nintendo. Pero bueno, yo ya sé de qué anda. De todos modos, yo ya encargué el Mario también allá, que va a salir solamente en Walmart. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos pasando un poquito ahí con Carmix y con él pasamos pues a nuestro corte musical. A ver, Carmix, yo sé que tú sí tienes una gran colección, así que a ver, cuéntanos un poquito sobre ella y qué fue lo que a tu gusto es la mejor cosa que tienes en dicha colección. Pues es que es como preguntarle que pues, cuál es el hijo favorito. O sea, hay muchos que sí, todos tienen uno, no te hagas. Sí, sí, no sé, o sea, la verdad volteo, o sea, literalmente estoy volteando a ver mis libreros y digo, pues es que hay tantas cosas. La verdad es que sí, de repente tienes que hacer como que limpieza, porque creo que el activo más importante que puedes tener cuando te gusta coleccionar algo, es espacio. O sea, llega un punto en el que verdaderamente sí, dices, ¿dónde voy a meter tanta cosa? ¿No? Especialmente pues ya estando casado y tienes que tener compartir espacio con alguien más, pues sí es difícil, ¿no? No, pues, pero pues deja a los niños afuera ahí en la calle. Pero yo creo que pues más allá de como objeto, yo creo que lo que la serie o el cómic que más aprecio y que le doy una tercera, cuarta, quinta leída y más de una vez lo creo que la leo en el año, es toda la serie de Sandman, que son 10 tomos escritos por Neil Gaiman, que es una chulada de cómic. De hecho, hay como que una sección en mi librerito que es todo lo que tengo de Neil Gaiman, otra de todo lo que tengo de Alan Moore y así, ¿no? Como que algunos autores ahí reconocidos, ¿no? O la sección de los brujos europeos, ¿no? Ah, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Grant Morrison no tanto porque está medio loquito, pero bueno. Pero por ejemplo, pues yo creo que lo más raro, lo más, yo creo que mucha gente lo hace, pero lo que yo sí me clavé mucho era en llevar un orden o llevar un control de lo que tenía, y la forma más fácil que se me ocurrió era hacer una base de datos. O sea, literal me puse a hacer una base de datos en Excel y luego con macros y con tanta cosa así para ver, y alimentar la base era como que era casi tan bonito como leer el cómic. O sea, el hecho de alimentar la base y ver, ay, mira cómo va creciendo la estadística, ¿no? Llegó un momento que lo tuve que dejar de hacer porque ya no había tiempo de hacerlo, pero cuando la dejé de hacer, pues creo que se quedó en alrededor de 6,000 cómics diferentes. Una cosa así, wow, más o menos. Ándale, y pues no sé ahorita cuántos haya, porque honestamente he vendido unos, he comprado otros, y los he vendido honestamente, o hasta regalado, de repente en el Café Comiquero, que pueden escuchar todos los días, el lunes a través de facebook.com/Café Comiquero, perdón por el gol, he regalado algunos cómics, pues para la gente, para los que nos escuchan, y otros en algunas pláticas que hemos tenido en varios eventos, también los he regalado de mi colección. Y otros pues sí los he vendido, ¿no? Porque pues también sacarle un poquito de espacio. Y la verdad es que de repente digo, no me arrepiento. O sea, tenía cosas de X-Force, de Rob Liefeld. Y digo, ay, Dios mío, ¿por qué compré esto en su momento, no? Pero pues de repente dices, pues ya tienes que irte deshaciendo un poquito de lo que ya no te gusta tanto para hacerle espacio a algo que sí te guste, ¿no? Algo que te llene un poquito más. O sea, hay cosas de las cuales no me desprendería en la vida. Como por ejemplo Sandman o Swamp Thing de Alan Moore o Watchmen Before Vendetta, Elephant Man, cosas por el estilo que jamás me desearía de ellas, ¿no? Pero pues sí ha habido varios cómics, sobre todo pues de las licencias más conocidas, ¿no? De X-Men, Superman, Batman, etcétera, que me he ido quedando con lo mejorcito, o sea, con lo que yo considero que vale la pena más de una leída. En el argot de los videojuegos se da mucho el replay value, ¿no? O sea, ¿qué tanto le puedes sacar de jugo a un videojuego después de terminarlo una vez? Pues que las misiones extras y no sé, completar todos los retos, etcétera, y te da más horas de diversión por lo que ya pagaste, ¿no? creo que en el caso de los cómics es lo, o del manga o de este, las películas, etcétera, es más o menos lo mismo. Si piensas que puedes darle más de una lectura este, o más de una vista a, ese, a esa cosa que compraste, pues quédatela, si no, pues no acumules este polvo y a lo que sigue. Creo que ese sería el consejo ahí, la verdad. Sí, totalmente. Pero bueno, este, ahorita regresamos ya para un último tema que nos falta tocar. Vamos a nuestro tercer corte de la noche, que es Alabama Cold Cock de la Black Pistol Fire. Un saludo y al buen Cosmo y a Gabby Gums. Esta banda, yo los conocí un poquito antes, pero por ellos lo conocí más. Así que disfrútenla, nuevo rock, a ver qué les parece y en un rato volvemos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Ahora sí, bien escucharon ahí esa rolita bastante buena. Y pues la verdad queríamos también meter un poco más de rock, pues contemporáneos, de otras cosas. Pues estamos hablando de temas muy contemporáneos. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando este gran programa. Está muy bueno, la verdad, espero que les esté gustando. Y vamos aquí a poner... Bueno, de hecho, ¿sí? Eso de lo que les está gustando, yo creo que sí, porque afortunadamente tenemos... bastantes corazones, más de 329 escuchas, muchas gracias por eso. Y por ahí quería andaba preguntando en el chat de Mix, a ver, esperen, es que no me deja ver. Por ejemplo, de qué colecciones tenían y qué era lo más que le gustaba de sus colecciones. Jefes Tomar nos contestó que videojuegos, tiene colecciones de videojuegos, cómics, música y monedas de México. Un clásico lo de las monedas de México. Muy bien. Y lo que más que le gusta son los cartuchos de la Master System y Genesis. ¡Órale! Porque son raros y no por ser los primeros, porque se los regalaron y son de tíos gringos y papás. Muy bien. Yeah. Eso de heredar de tus padres videojuegos es algo muy chido. Es algo muy único, ¿eh? Hay una generación que le empieza a tocar eso, ¿no? Ya, por ejemplo, no sé si a ustedes, a mí absolutamente jamás en la vida me va a pasar algo así, pero creo que es una generación que ya le está tocando eso, ¿no? Y qué mejor que empieces con un vicio desde tus papás y que no sea el alcohol, ¿verdad, Crush? Bueno, regresando al tema. qué bueno que empiecen a coleccionar juegos por juegos retro, juegos clásicos como el Master System, del Super Nintendo, del Genesis, del NES. Sigan así. Y ya regresamos bien con el tema, porque no quiero hablar de alcohol. No tengo un problema. Sí. Bueno. Pues ya, ya para cerrar, yo creo que abrir un poquito al chat que nos ha estado acompañando. Si tienen alguna pregunta, pues tal puede ser. Pero por el momento vamos a poner de parte, aquí va a ser la pregunta más para Angel, que creo que es como que de los más clavados. ¿Qué tan fácil es entrar al coleccionismo actualmente? Es complicado. Yo creo que, bueno, en mi caso tuve una época muy larga para convertirme en un coleccionista. O sea, ahorita ya mencionaba mi trauma con las Tortugas Ninja. Yo de niño siempre soñé con tener una figura original, pero pues bueno, no había manera, ¿no? Realmente ese vicio me lo pagaban mis papás y lo último que querían era comprarme figuras. Entonces, desde entonces yo creo que he tenido mucho ese pequeño parásito germinando dentro de mi cabeza, y realmente hasta que tengo poder adquisitivo por mí mismo es cuando me doy rienda suelta, ¿no? Esa es la verdad. Es complicado porque también muchas veces por algunos prejuicios llegas a mantener muy muy underground algunos gustos que tienes, llegas a mantener algunas cosas como muy muy por debajo del agua, o al menos así era antes. Ahorita pues en cualquier lado encuentras a un gamer, en cualquier lado puedes hablar con un fanático del cómic, con un fanático del manga. Sí, cualquier geek o friki ya es lo de hoy. Sí, ahorita ya es muy normal, pero sí es un sí ha sido un largo camino como para que se dé este tipo de fandom, este tipo de subcultura del coleccionismo. Se ha tardado bastante porque pues, los niños que soñábamos con tener nuestras colecciones, que soñábamos con tener una estrella de la muerte del tamaño de nuestro cuarto, realmente tuvimos que esperar unos 15, 20 años para finalmente darnos ese gusto, ¿no? Y es ahorita donde vemos el ambiente tan fuerte. Porque de repente, algo del coleccionista es que si no te cuesta trabajo, si no te cuesta un esfuerzo conseguir lo que estás coleccionando, no lo aprecias. Y me ha tocado ver, por ejemplo, mi maestro de pintura y artes plásticas, es un coleccionista nato de figuras. Tiene las colecciones, tiene colecciones enormes de los dragones de McFarlane. Tiene colecciones de la línea igual de McFarlane, de películas clásicas. Tiene Robocops, tiene Terminators. Tiene una locura realmente. Incluso en la escuela tiene muchas de esas figuras expuestas. Pero su hijo, realmente para él son juguetes, ¿no? Y me ha tocado ver cómo al N209, a este robot fantástico de Robocop, le ha arrancado piezas. Y es algo que pues un coleccionista simplemente le da un paro cardíaco, ¿no? Escuchas el crash de su corazón en cuanto ves algo así. Estoy seguro que en este momento al buen Kike Kabuto se le acaba de parar el corazón. Sí, no, es que realmente a mí me ha pasado. Yo veo que de repente ya tiene una piececita de Electro 9 y yo así de no mames. qué pedo, ¿no? Y bueno, ya se imaginarán la cara que pone justamente mi maestro por ese tipo de cuestiones. Entonces sí es complicado, yo creo que sí se... más que decir que tienes un gusto por algo, también tienes que echarle ganitas para hacerte de tu colección, ¿no? Aunque sea irte a aventar un RAM con el del puesto de revistas que no sabe de qué diablo le estás hablando, aunque sea ir a lo mejor al DF, porque en tu rancho no llegan los cómics, no llegan los mangas, hasta que no haces un pequeño sacrificio de ese tipo, realmente te comienzas a convertir en un coleccionista. Y es bien complicado ahorita, en serio, que la gente aprecie, tenga esa apreciación por las cosas, porque pues bueno, tenemos internet, ya se bajan los cómics, se bajan los mangas, bajan las series, realmente no les interesa si a alguien le costó trabajo, no les interesa si hay una versión más más chida de colección o vaya, se les hace bien fácil, tienen muchas cosas ya ahorita a la mano, y como ya hemos mencionado a lo largo del programa, les da hueva conseguir algo físico. Realmente no lo conocen, no entienden ese concepto de lo físico, ¿no? De repente dicen, bueno, ¿por qué voy a tener esta caja de DVD ahí en mi cuarto? Si mejor en bolsita, pues hago unos bonchesotes hasta el techo y tengo chingos de series. Entonces sí es bien complicado. Por eso creo que pues, realmente los coleccionistas... Entonces, que A tu gusto, sí es complicado, ¿no? Ya a tu gusto sí. Sí, ahorita sí es muy complicado. Ahorita yo creo que lo que más se puede acercar pues son los gamers, que pues sí tienen como... este tipo de consumismo ya muy familiarizado. Facilidades. Ajá, facilidades, pero de otras cosas yo creo que sí es mucho más complicado, realmente. Ok. Carmix, o no sé si tu hermano tengan alguna sobre esta pregunta, si es difícil o no entrar al coleccionismo, más que nada en el cómic. Por ahí no los escuchamos. No sé si alguien más quiera opinar. No. Mira, yo creo que la parte Emanuel o Cristian, la parte del coleccionismo ya cuando entramos dependiendo el género en el que te bases, ¿no? Yo no sé cómo sea la parte del cómic. En la vida he coleccionado un cómic, creo que solamente he comprado por mi propia cuenta uno, y eso para que me lo autografiaran. Pero ya, por ejemplo, yo que tengo mi colección muy específica de películas de Woody Allen o de Quentin Tarantino, pues eso sí realmente es mero gusto y no hay como que gran complicación por tenerla, ¿no? El hecho de poderla conseguir cada vez se va haciendo más sencillo porque las películas bajan su valor de acuerdo al tiempo. Entonces, creo que varía mucho, ¿no? Si podemos encontrar también videojuegos que por su rareza en una colección llegan a valer miles de dólares. Pero, por ejemplo, en mi caso, en la cuestión de películas, que sí hay, sí tengo una buena cantidad de colecciones distintas, no es como tan complicado ese lado. Ok. Bueno, la verdad, yo creo que... Gracias. Yo creo que volverse coleccionista pues es muy fácil. Creo que es muy fácil, sobre todo ahorita, porque hay mucha... Hay mucho material, hay muchas cosas, no nada más de cómics, o sea, hay de cantidad de aficiones a las cuales te puedes acercar. Volverse coleccionista en el sentido estricto de pues, juntar cosas, ¿no? De realmente apreciar y entender, distinguir y de alguna manera pues ser, entre comillas, conocedor de lo que está uno comprando, pues creo que sí es un poquito, hay un poquito más de reto por el hecho de que hay mucha información. Y de repente, tener tanta información te llega a saturar y dices, bueno, o sea, realmente qué tanto de lo que estoy comprando o qué tanto de lo que estoy entendiendo es valioso o no, ¿no? Entonces, creo que la disponibilidad de artículos o en qué gastarte tu lana es muchísima, hay en todos lados, pero sí cuesta un poquito más de trabajo el tratar de ser más, pues digamos, más especializado realmente en lo que te gusta, ¿no? Y yo creo que opinión, el paso más sano sería que sí. Es más fácil ser un coleccionista, pero el reto entra en saber qué cosa coleccionar. Ah, así es. Es lo que yo opino. Okay. Pues digamos que por ahí nos vamos. No, y creo que depende mucho de okay. también la cantidad de dinero que vayas a invertirle a tu colección, ¿no? Creo que si vas a estar dispuesto a coleccionar algo que posiblemente sea sumamente caro o vayas avanzando, bueno, ahí va a depender qué tan difícil puede ser un coleccionista. Pero si realmente es el hecho por tener una afición como esta y realmente disfrutar lo que te gusta, pues no, yo también concuerdo con eso, que no es tan complicado realmente llegar a ser un coleccionista. Totalmente. Bueno, pasando aquí al chat ya para cerrar, vamos ahí a poner una pregunta que nos ponen en el chat, que es Lestat Tabolt nos pone: ¿cuál es lo más que han pagado por un objeto entre sus colecciones? A ver, Carmen, si quisieras iniciar ahí respondiendo. Pues es que no es un objeto, digamos, un cómic solito, o sea, a lo mejor será un poquito decepcionante para algunos decir, no, pues no he comprado ningún cómic que me cueste $500 por un cómic solito de 24 páginas. Yo creo que lo que más he pagado es por ediciones, digamos, en hardcover. Hay un ómnibus buenísimo, un ómnibus gringo, no un ómnibus de Televisa, que es el Uncanny X-Men Omnibus Volumen 1, que es toda la etapa de Chris Claremont y de Dave Cockrum, que paz descanse, y John Byrne, cuando revitalizaron a los X-Men después de que estuvieron prácticamente al borde de la cancelación, y Marvel, Estados Unidos, reimprime toda esa corrida en dos volúmenes. Yo tengo el primero, y pues en su momento fue un tomote, es un tabicote pues creo que me costó como $1,200, o sea, la verdad sí fue una lana. Pero haciendo cuentas, pues trae un chorro de cómics adentro, ¿no? O sea, es un solo ejemplar, o sea, es una sola pieza, pero que trae muchas cosas para leer. Tan es así que ya lo acabé de leer en cuanto al contenido del cómic, pero los extras que trae, que es un chorro de cosas, la verdad es que no los he podido terminar porque pues me ha faltado un poquito de tiempo y no hay mucho dónde llevarte ese tabicote para leer pues, en ningún lado, ¿no? Más que en tu casa. Entonces, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Es lo más caro que para... El comprar en tomos sale mejor porque aunque es un poquito más caro, te llevas cosas extras. Exactamente, bastantes extras. Entonces creo que es lo más caro que he pagado, pero pues digamos que hay mucho de dónde sacarle a ese artículo, ¿no? Ok, vamos a pasar por ahí otra pregunta que nos pone Mike-83, que es ¿cuál es el artículo, ya sea cómic, artbook, etcétera, que es por cuestión económica o rareza que no han obtenido aún? Aquí, antes de pasar esa también, no sé si Angel o alguno de los demás quisiera contestar la anterior. ¿De qué es lo más cariñoso? No, ¿de qué es qué es lo más caro que has pagado tú para tenerlo en tu colección? ¿Qué es lo más caro que tienes? Sí, yo creo que sí sería ese box set de Madoka Mágica, porque la verdad en su momento realmente lo vi muy a futuro, dije, oye, es que está padre porque esta madre realmente no la van a volver a imprimir. Como les mencioné, pues te tengo muy buenos recuerdos de todo lo que fue la campaña precisamente de ese festival. Entonces yo creo que sí es lo más caro que he pagado, digo, considerando el hecho de que incluso lo compré aquí, no tuve que pagar gastos de envío, porque eso también de repente nos hace pensar que estamos gastando muchísimo en algo coleccionable. Yo creo que es justamente ese box set, creo que es lo más caro que tengo ahorita. Ok. Emanuel, no sé si tú tengas ahí algún objeto. Pues, no, todavía no me ha tocado por el que me haya vuelto loco y haya gastado el dinero así de ¡ah! Que aviente la cartera literalmente, pero no, No, todavía no me ha llegado ese punto G a mí de qué comprar. Punto G. Pues es que sí, a todos nos pasa, ¿no? Es el momento sí, en que sí, totalmente. Pierdes la cabeza y... Creo lo más seguro va a ser que voy a comprarme mi Darth Vader de los que van a salir de Hot Toy, de los que están metidos de Samurai. No manches, está bien perro. Estás loco, estás demente. Vas a quedar, tu primer paso va a ser profundo, amigo. Por ahí una vez les damos la advertencia, si ya no encuentran eso es que todos los compró Emanuel. Y entonces, si escucharon este podcast, díganle que lo escucharon porque a ver si les da un descuento o algo. Cuando No, los va a tener como el Rico McPato, así en una bañera y todo, así ahí adentro. Mi ejército de Vaders y de Troopers, Samurai. Sí, va a ver, Christian Crush, no sé si tengan alguno. Vas, Cristian. Híjole, creo que me siento comprometido al decir esto, pero alguna vez sí me gasté en por ejemplo, esto fue más de colección que por realmente usarlo, de las cartas de Yu-Gi-Oh! Que en algún momento llegué a jugar, pagar alrededor, ¿cuánto fueron? Como $850 en un Blackluster Soldier. Que en su tiempo están carísimos porque era la carta que te hacía ganar prácticamente cuando te salía. Entonces eso, y creo que yo sí soy mucho de comprar las ediciones especiales de videojuegos. Creo que para completar mi pequeñísima colección de BioShock, la edición especial del Songbird, que me costó alrededor de $1,200, creo que eso es lo más caro que tengo. Ok, vamos a pasar. Cierto, el Blackluster Soldier ahora cuesta como $100, ¿va? Entonces es un poco frustrante. Crush, creo que es la cheve de edición especial de Iron Maiden, pero pues a ver, dinos cuál. Yo, ¿de qué? Iron Maiden, no, la de Kiss. Ah, no, créeme, después del crossover de las Momoroy, que está chido, pero no compraría nada de Kiss. Híjole, es que algo así que haya comprado bien, bien de colección ha sido unas figuritas de Pokémon, de las primeras que ahí se vendían en los 90s, rara vez las encontrabas. Tuve unas cuantas, pero me salieron baratas. La otra sería que conseguí un Tales of Vesperia de Xbox 3, exclusivo de Xbox 360, pero normalmente lo cotizaban en $800 y de hecho yo lo conseguí en $400 y casi como seminuevo, o sea, casi totalmente nuevo. Pero no es lo más caro, sino yo creo que lo más de colección y que era innecesario y que conseguí para hacer el juego completo, digamos, fue el Nunchuk dorado de la Club Nintendo. Para... No puede sí, ser. Me ahorro mi comentario, ya. No, es que compré yo baratito, con el gracias al Buen Fin, en $1,300 el Skyward Sword con el Wiimote dorado de Zelda. Y entonces me salieron $1,300 más en total. Y como lo acabé y todo, no tenía ni Wii, pedí uno prestado. Lo acabé y como a los 6 meses, me dice un amigo que consiguió canjear sus monedas de Club Nintendo por el Nunchuk dorado. ¡Órale! Y me lo vendió en $1,000 cuando vio que en Mercado Libre lo cotizaban en unos $2,000, $1,800. Y pues ya completé mi juego del Wiimote dorado con el Nunchuk dorado. Así nomás. Ajá, tuve suerte. En parte tuve suerte y de ahí en fuera pues guardo mucho. Soy un amante de la música y guardo mucho mis juegos que llegan con los soundtracks originales o la banda sonora. Tengo ahí el de King of Fighter o el de Project Cross Zone, que de hecho también lo compré sin antes comprar el 3DS. Y así guardo muchas cosas ahí, sobre todo lo que es música y cosas de Zelda, como el Nunchuk dorado o el Wiimote. Ok, pues ya vamos a pasar ahí a la última pregunta que nos ponían. Ahí pues igual, ¿no? Van en orden Carmix, Angel y Emanuel. ¿Cuál es el objeto, que sea cómic, libro, lo que sea, que por cuestión económica o rareza aún no han obtenido? También en mi caso, yo lo que quiero y la alucino es la edición especial del manga de Akira. Es carísima y únicamente la venden completa. Sale como unos $2,800 y es hardcover, entonces es realmente algo muy raro, incluso dentro de la cultura del manga. Esa es la que yo quisiera. ¿Carmix? Ahí no sé. Pues yo creo que... Pues mira, no, a lo mejor no por rareza, pero porque sí está, pues está carito. Hay una serie de tomos, digamos, completos, que es... Bueno, es una colección de Náusica o The Valley of the Wind, que es son dos hardcovers. Muy está bien. Un poquito carita, un poquito difícil de encontrar. Mi hermano la tiene, por ahí me la enseñó alguna vez y está muy chida, pero no la he encontrado otra vez, como para mí dije, "Uy, entonces yo creo que ese le tengo muchas ganas porque creo que Hayao Miyazaki es un gran, gran artista, además de animador, productor, etcétera, un gran artista gráfico. Entonces, la verdad, es algún día tiene que ser mío. Ok. Manuel, que estoy seguro que tiene que ser algo de Mega Man. De hecho, el amiibo. El amiibo. Quiere el amiibo. No. De hecho, el Puyo amiibo. Es de Star Wars. Es uno de los primeros Darth Vader que salieron. Porque no tanto para mí, sino se lo quiero regalar a mi papá porque él lo tenía de pequeño. Y qué buen pedo. Entonces es como así de quedar bien con él porque tuvo un percance de niño y se lo desaparecieron. Ah, clásico. Y lo tenía bien cuidado. Ay, me recordaste mi halcón milenario de los 90s que yo tenía. No mames, ¿tienes un halcón milenario, creo? Tenía. Qué mal pedo, güey. Yo tenía el castillo de He-Man y mis papás lo regalaron. También el de Voltron. No. El de Voltron, ese sí me dolió. Oye, qué pedo, ¿por qué hacen eso? No. A ver, Christian Crush, que hoy Crush ya nos anda poniendo mucha de su wishlist. Oh, a ver, sí. Crush, ¿cuál de todas esas y por qué? Híjole. ¿Es raro o es demasiado caro? Es raro porque el manga de Slam Dunk lo publicó, o medio publicó, Editorial Beat y pues, lo canceló por sus problemas económicos. Sí junté, digamos, sí le compré todo el manga de Ichigo 100%. Pero yo quería más que nada el de Slam Dunk y pues no lo pude conseguir porque nunca lo terminaron. Y después me enteré de los tenis Jordan porque, por si no lo saben, en la serie... Ah, sí, sacaron una línea. Sacaron una línea de tenis Jordan, edición especial de Slam Dunk. Es tenis, playera, short y uniforme, playera normal y un par de tenis tipo Jordan. Pero traen son dos diseños diferentes. Uno es del dibujo, ¿no, Crush? Y el otro son rojos. Ajá. Pues si por mí fuera, me quedo con los dos. Con los dos pares. Salieron solamente en Japón. Y dijeron que si no se acabaran de vender, iban a distribuir en Estados Unidos. La tienda de Estados Unidos. Ajá. Pero son de pie chiquito, Crush. ¿No hay pedo? No hay pedo. Ese es Andon. Los quieren en una vitrina. No se los va a poner. O sea, si por mí fuera, no, sí me los pondría, pero solo los que no me gusten tanto. Podría para tomarme selfies. Y esto es porque yo soy muy admirador del estilo de dibujo de Takehiko Inoue. Ah, es una riata. Y que de hecho también hizo el diseño del juego de Lost, Lost Odyssey para Xbox 360, exclusivo. Y también lo tengo. Me di mi búsqueda por Friki Plaza, Meave y toda la madre para encontrar el juego, el bendito juego con 4 discos. Y ahí lo tengo y soy, digamos, muy admirador del estilo de Takehiko Inoue. Entonces, Slam Dunk es mi ideal y yo quisiera eso. Y, ¿por qué no algo así, algo secreto de Zelda como su disque libro de toda la cronología del pasado, presente y futuro que va a haber de todos los juegos de Zelda que ahí tiene Nintendo, según, supuestamente? Que no tiene sentido, por cierto. Ah, pues no, pero... No tiene ningún fundamento, nada, está bien raro. De hecho, lo estamos... Está bien bonito, eso sí. Pero, sí, sí, no. Sí. Ah, pero sí. Digo, la madre. Pero... Luego te haces preguntas no estamos que hablando puede... aquí de Zelda, eso no se responde. No, pero sí, digamos que todo lo referente a Slam Dunk y Takehiko Inoue es lo que sería mi máximo por conseguir. Qué chingón, amigo. Pero bueno, Cristian, yo creo que tú estás buscando los calzones de Walter White, ¿no? Ay, papá. Paró. Bueno, ya conseguí los, va a ser un logro. Luego te aviso si los conseguí, pero no, cacles, creo que ¿no? creo que lo que realmente busco, estoy buscando ahorita, que no sé exactamente si esté tan caro, es la edición coleccionista de Injustice Gods Among Us, la versión europea. Hay una anécdota con eso de que en un día antes de que llegaran los Reyes Magos hace poco, yo estaba buscando qué le iba a pedir a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, en un mercado X de cerca de donde estaba mi universidad, De repente iba caminando viendo y veo un lugar donde vendían videojuegos originales. Me acerco y me empiezan a enseñar las ediciones especiales de bueno, la edición coleccionista del Injustice, del Batman Arkham de Origins, pero las versiones europeas. Y obviamente no traía el dinero que pedían por ellas, ¿no? Y fue un trauma porque después jamás los volví a encontrar. Y ahorita no me he puesto realmente a buscarlo, pero creo que esa es una de las cosas que ando buscando. Según yo, más o menos están como en unos 1,400, 1,600 pesos. No es tan caro. Y si ya me voy a la parte ya exquisita, así mal viajada, Creo que sí, yo que soy muy fan de PlayStation, creo que me iría por algún día a tener un PlayStation 20 aniversario. ¡Qué chingón! Oye, no, pero esa cosa vale más de, ¿qué? 1,500,000, algo así en pesos. Eso ya... No, y lo PlayStation, lo más cajeto... Juégale al melate. Lo más cajeto es que creo que la consola que ellos subastaron fue ni terminó no vendiéndose, pagaron. Ni la pagaron, ¿verdad? Sí. Qué mal pedo. Es el problema de ser muy careros. Sí, en el chat él nos pone que lo que él quiere es un cassette vintage del Awesome Mix volumen 1 de Guardians of the Galaxy. Totalmente, está muy cool. Bueno, ahorita que ya hiciste la intervención, quisiera mencionar aquí en el chat de Mix, algunos que nos pusieron de sus colecciones o lo que buscaban, lo que les costó, por ejemplo, tenemos a Jefes Tomar. Bueno, nos dio una moraleja de que no le presumas tu colección de lo que sea a cualquier imbécil. Se pone mal la gente. Bull12R dice que coleccionó varios artículos de Star Wars, algunos cómics cómics de Marvel, y en cuanto a videojuegos tiene 130 más o menos en conjunto de juegos de PlayStation 1, 2, 3, Xbox 360, Game Boy y tantos digitales. Y mira, y aquí es Josh Parker, que está desde el principio del programa y que nos aguantó desde los problemas técnicos, entre comillas, que digamos que tuve, que tiene una vasta colección de cómics en inglés y español, que son más de 5,000. ¡Ay, cabrón! Y que los colecciona desde la primaria. ¡Oye, qué chingón! Mira, yo voy a ir a ultraventanarme y decir que, al igual que Carmix, yo colecciono durante muchos años. Pero la diferencia fue que ahí por la adolescencia temprana que tuve, que fue como los 13 años, me harté y regalé todo. Me quedé con muy poco. En serio, yo creo que si llegaba a los 4,000, me harté. Más que nada porque lo que tenía era mucho de aquí de Bit y no era lo mejor. Entonces yo así fue como que no, ¿sabes qué? No me gusta esto. Yo sí lo hice, no así como que de venderlo. De hecho, lo regalé a unos amigos que lo querían. Y lo poquito que quedó, lo regalé a una casa hogar en la ciudad en la que estoy. Entonces sí fue como que después de que se queden arrumbados en mi casa, prefiero hacer eso. Actualmente sí empiezo otra colección, pero ya, como bien dice Carmen, sino como hace rato lo dijo, ya totalmente lo que yo ya quiero. Por ejemplo, Saga no lo he comprado porque apenas salió el hardcover que trae los 18 números. Y ese es el que yo quiero. No quiero estar coleccionando un montón de números sueltos que al rato me va a dar mucha flojera leer al estar quitando uno tras otro tras otro. No, y lo peor es que aunque dejes de coleccionar algo, terminas, digamos, por la espinita del coleccionista que te queda, vuelves a coleccionar, ¿no?, las cosas, o vuelves a hacer una nueva colección. En mi caso son los mangas, que ahora estoy con el ataque de los titanes, Sword Art Online y los canvas. Pues sí, eso, contestando ya por mi parte, creo que lo hice las preguntas anteriores sobre la cosa más cara que he pagado es un cómic. Porque las ediciones especiales yo no las cuento, por supuesto que me las regalan, pero la máscara porque es The Killing Joke, soy muy fan de Alan Moore y soy muy fan de Brian Boland, pero es una edición española, la cual me salió alrededor de 450 pesos, o sea, no he pagado tanto que digamos, y lo más caro y que no he encontrado en mi colección, que me encantaría, es los tomos sueltos de Before Vendetta, todos los tomos, en inglés totalmente, de hecho empiezan con esta producción en esta revista inglesa y luego se trasladan, que tienen alrededor de un costo de 30,000 pesos, porque son demasiado raros. Entonces, esos son imposibles, la versión que quiero, porque la otra cuesta creo que 1,800, que trae la nueva versión de cada uno por separado, al ser, yo creo que de mis cómics favoritos. Pues a trabajar, chavo. Pues sí. Cabrón, Pero bueno, ya vamos a ir pasando aquí a los cortes, ya al final. Y pues ahora sí, Angel, ahí Carmix, dónde los pueden encontrar, una última, un pensamiento ahí, lo que quieran. Ah, bueno, pues adelante, a mí me pueden... Angel, por favor. Haga eso, amigo, perdón, a mí me pueden encontrar en Twitter como @angelcast, ahí chequenme y síganme en mis redes sociales. De la misma manera, pues grabo un podcast por ahí de mal gusto para fanáticos hardcore del anime y del manga. También ahí estoy trabajando en la revista Conexión Manga, soy columnista de esa revista, entonces mes a mes tratamos de traerles recomendaciones chidas, recomendaciones rescatables de lo más clavado del mundo ñoño, ¿no? Y también de la misma manera, pues ya viene el Konnichiwa Festival, la nueva edición, la edición 2015, arrancamos el 21 de marzo, traemos películas para los fans de Gintama, traemos el live action de Rurouni Kenshin, también traemos 5 centímetros por segundo, la película de este nuevo idolazo chingado de la animación, Makoto Shinkai. Y bueno, también tenemos un último anuncio por ahí para confirmarles a los fanáticos de Naruto. Estén muy, muy pendientes. Como les digo, arrancamos el 21 de marzo en la Ciudad de México y de ahí nos vamos al resto de la República. Estén muy pendientes de la página que es konnichiwafestival.com para que conozcan los cines participantes. ¿Qué día? ¿21 de marzo? El 21 de marzo es la primera fecha, amigo, es el estreno ahí en Forum Buenavista. Entonces se va a poner bien, bien chido. Igual vamos a tener unas sorpresillas por ahí. Pues suelta mi regalo de cumpleaños, ¿no? Déjame eso, que mejor es de marzo, Cross. Sí, exactamente, 21 de marzo. Hay que cargar al chavo que esté ahí bonito con sombrilla, todo el día. No, es que hay que decirlo, Rurouni Kenshin es la live action y según lo que se ve por internet, es la mejor live action de todo lo que es live action de anime. No, pues que está, nos pasen mejor unos pases para regalar acá, digo. Ah, también. No, igual también. Me doy una vuelta también para regalarles unos pases, entonces estén muy pendientes, por favor, del portal y síganme ahí, como les menciono, en @angelcas. Y un chingo de gracias por el espacio, muchachos, me la pasé. Gracias a ti. Carmix, ahora sí. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, pues una disculpa de parte de mi hermano que se tuvo que retirar porque también ya es un poquito tarde. Pero bueno, pues a nombre de mi hermano y mío, del Café Comiquero, pues nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/Café Comiquero. Es un podcast que platicamos pues sobre todo de cómics, películas, libros, cine, cualquier cantidad de cosas geeks y no tan geeks, como pues por ahí mencionaron hace rato Trainspotting y cosas por el estilo, que también chido. Nos encantan. Y pues bueno, también aparte estoy escribiendo algunos artículos para Editorial Kamite en títulos como en Black Science o todo el universo Valiant, también por ahí en Severed, también próximamente en Silent Hill y en Halo Escalation. Ahí pueden encontrar algunas de mis opiniones sobre estos cómics, pues ahí chequenlos de parte de Editorial Kamite. Y pues nuevamente muchas gracias a todo el equipo de Lounge Geek por habernos invitado, la verdad muy divertido, la verdad muy muy padre. Y pues que no sea la última, ¿no? No, claro. Todavía ahí tenemos planeado. Desde la otra vez hicimos un podcast de Sandman, pero pues hay que esperar. Aquí yo creo que se publiquen aquí el número 3 y que Overture acabe de la perdida. Va que va. Pues sí. No, muchas gracias a ti, Carmex, y a tu hermano. Ya saben, escúchenlos. Ahí en iTunes también lo pueden checar. Yo les recomiendo que se suscriban en iTunes. Yo ahí los escucho y son uno de los mejores podcasts. Yo por parte los escucho los lunes ahí en la mañana, antes de ir al trabajo, de la escuela. Pues ahora sí, Emanuel, Cristian, Crush, no sé si tengan algo que decir, pero vamos. No, pues, nuestra lechita y a dormir, señores. Ay, papá. Tú toma tu lechita, tú toma tu lechita, güey. A ver, no, pues ya, pues a descansar porque mañana hay que chambear. Ya es tardecito, ¿no, señores? Ya, Emanuel, lo encuentran el próximo sábado ahí de colado, ¿no vas a andar? Voy a estar de comixado apoyando a mi chica, que es la... Ahora sí que la host de regalos, que con ella van a tener la rifa. Coco regalos para la banda. A la rifa. y también para todos los que nos escuchan. Entonces, desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí apoyando a mi chica y a de comixado un rato. Ok. Crush, a ti te encuentran, creo que en tu Twitter y no en otro lado. A mí me encuentran hasta en Google, o sea, a mí me pueden googlear Crush Dan y ahí les va a salir mi Twitter, mi Facebook. Oye, Crush, ¿y en qué bar estás ahí más seguido? Fíjate que no soy tanto de bar, soy más de que me invitan a las casas y vamos a sacar el chupe. De a prepa. Pues es que la neta es mejor, escuches la música se te dé la gana. Ya, vamos, ya. No, dale. Ya en serio, muchas gracias por estar aquí. Perdonen de nuevo otra vez, unas disculpas por el retraso. Esto es exclusivamente mi culpa. Y bueno, y también disculpa a nuestros invitados, a Angel, a Carmix. No se preocupen, no problema. Y y bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó este programa. De hecho, creo que es de los mejores que hemos hecho. Y no por ser tan ególatra, pero creo que sí es de los mejores. No sé si a mí, pero el tema fue muy muy chingón. Y bueno, Ahí lo encuentran en los refrescos y en arroba crushdan. Ah, sí. ¿Dónde te pueden encontrar aparte de en arroba Josué Ortiz guión bajo? Banda, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Ya un maratónico Lounge Geek, pero está bien. Ya todos después de medianoche ya empiezan a soltar y todo. Ya ven Emanuel, entonces está bueno el Lounge Geek. Entonces, su lechita. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo y estamos la próxima semana en el día martes aquí en Reset, en el Cinemás, y muy pronto en un próximo Lounge Geek dentro de 15 días. Así es. Pues como ya escucharon, tanto a los invitados, a los que de nuevo les agradezco por haber estado esta noche, gracias a mis colaboradores que han sido en este momento, pues Emanuel, que yo creo que a la larga en cómics se va a volver, cada canal de cómics va a venir, yo creo, me está agradando su presencia aquí. Gracias a Crush por estar en los controles, gracias a Cristian, pero más que nada gracias a ustedes por habernos escuchado, por haber bajado el podcast. Y ya saben que nos pueden calificar ahí en iTunes, en iVoox, también checarlo en la página. Sus comentarios siempre son importantes, siempre los hemos tomado en cuenta. De hecho, este es uno de los programas que la gente quería. Ya ven, no, ahora sí que sus comentarios no quedan en el vacío, si les hacemos caso. Por mi parte, eso ha sido todo, pero no sin antes les voy a recordar que nos sigan en resetmx.tv, en Facebook, Twitter, arroba resetmx, claro, nuestra página resetmx.com. Chéquense el Cinemás, un buen programa los martes a las 6 de la noche. Chéquense por ahí el Flashback, que también está muy bueno. Y no digo del jueves porque ahí me odian, así que no voy a patrocinar a quien no me quiere. Okay. La verdad. Pues, wow. La verdad, exacto. No es cierto. También escuchen a los al buen Token Podcast, aunque Dencho me quiera matar, escúchenlo ahí en YouTube. Por mi parte ha sido todo, pero antes voy también a mencionarles aquí en el chat, estuvo Dios Dinero, estuvo Folk, Yo 48, Lesta Tabled, Mictante Cutli, Mike 83, Nelly 117, Sorcerer Zeta, Ultra Granados y el buen Starscream, que pues vino a trolear, como bien sabe, ¿verdad? Pues ya, no sé si a quién quiera saludar ahí en el Mixler, Crush. Bueno, tenemos todavía en el Mix a Cristian, que sigue aquí desde meses. A Souseres, que me sigue monitoreando y después me va a regañar. A Angel Cass, a George Parker, Jonathan Casares, La Pared. La Pared también ahí estuvo comentando. Mictlantecutli, Bull12R, Julio César Rivera, 2. Y Joe. Y 14 escuchas que también nos aguantaron hasta estas horas. Gracias, Angel, ya vimos que te gustó nuestro programa, ojalá y mejores los tuyos, igual que tú, Kit. Está bien que ya te siga gente, pero neta, ponle dinero a tu producción, no salgas comiendo, por favor. Bueno, eso fue todo por este programa, espero que se hayan divertido, espero que le hayan pasado muy bien. Nos vemos dentro de 15 días, que estaremos visitando el After Day Podcast ahí con el buen Cloner. Vamos a tener también cosplayers y muchas otras cosas en esto que es Lounge Geek. No se lo pierdan y hasta la próxima. Y se quedan con una rola extra. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.